Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Desde aquí os invito a todos a participar con él. Que le podéis preguntar lo que queráis. Él está obligado a contestar. Tercer grado. Un interrogatorio de tercer grado. Así que voy a romper yo el hielo. Y José Manuel, ¿qué tiempo, o sea, qué tiempo no? ¿Qué lugar no has todavía no has investigado que te gustaría investigar? Uy, hay mucho. Hay muchos, pero yo me quedo con, por ejemplo, con Vallecas, con el famoso caso Vallecas, con el caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro, que aunque se ha querido enturbiar con polémica en estos últimos años y demás, yo creo que es uno de los grandes casos que hay dentro de lo paranormal. A mí, además, la gente que me conoce sabe que Madrid es una ciudad que me encanta, con lo cual estoy bastante habituado a ella y hay casos que son realmente interesantes. Pero ese caso, el caso de Estefanía, el caso Valleca, es uno de los casos que a mí sin duda más me llama la atención. Evidentemente, por distancia, por cuándo ocurre y demás, pues me pilla lejos, ¿no? Y casi que son los compañeros los que han ido investigando y han ido sacando temas. Pero es que es el caso perfecto, es un caso de una niña, bueno, tiene ahí la película de Paco Plaza, que se llama Verónica, que está inspirada lejanamente en ella, y que cuenta un poco esa historia, ¿no? Que cuenta la historia de cómo ella hace una ouija en el instituto, y cómo a partir de hacer esa ouija y tener un fallecimiento en casa, empiezan a manifestarse hechos extraños, ¿no? Hasta que acaba, culmina aquello con la muerte de Estefanía. Entonces es un caso en el que incluso investiga la policía de la mano del inspector Pedro Negri se persona allí ante una serie de fenómenos que estaban ocurriendo, y cuando llegan ellos testimonian cómo han visto un crucifijo que se da la vuelta en la pared, cómo en la mesita donde está el teléfono hay una sustancia que parecen babas, lo pone así, ¿eh?, que tenemos que identificar con todo lo que es materia ectoplasmática, y bueno, la verdad es que es un caso redondo. A mí es uno de los que más me gustan, de los que más me fascinan. Ya ve que luego he tenido la oportunidad de investigar otros casos en Sevilla parecidos, como por ejemplo el caso Tomares, y de alguna manera, bueno, es de esos casos que a uno le hubiera gustado investigar. Muchas gracias. ¿Cuál ha sido la investigación en la que peor lo ha pasado? Bueno, en la que peor lo he pasado, yo nunca lo paso mal en ninguna investigación. Procuro pasármelo bien, ¿verdad? Que es de lo que se trata, de que me lo pase bien. Procuro pasármelo bien. Ha habido investigaciones donde sí ha habido más tensión de la cuenta, porque, por ejemplo, cuando investigamos el caso Viandas, pues yo tuve el desencuentro con algo que me empuja por las escaleras y acabo rodando dos tramos de escalera con una lesión cervical en la C3, C4, C4, C5, que me provocó una hernia discal. Entonces eso lo tengo de recuerdo, ¿no? Al principio lo llevaba fatal, porque imagínate todas las mañanas levantarte mareado, y yo voy en moto a todos sitios, con lo cual no podía coger la moto, y sí es verdad que aquello me dejó fastidiado durante un tiempo. Pero en el caso Viandas, por ejemplo, lo pasamos regular en ese sentido, porque era la primera vez que vivíamos una agresión de ese tipo. Y luego también en una casa que hay en la cuesta de San Agustín, en la calle San Agustín, en Alcalá de Guadaira, donde estuvimos investigando, es una casa muy curiosa porque tiene un pasaje, es una casa y tiene un pasadizo que se mete dentro de una montañita. Entonces aquel día estuvimos investigando allí y nos pasó algo muy curioso que vimos, es la primera vez que yo lo veía. Vimos un fenómeno de sombra venir hacia nosotros perfectamente, y cuando estaba a una distancia de 2 metros, no había más, aquello lo veíamos con el contraluz que creaba perfectamente. Te quedas sorprendido, lo primero que esperas es que venga alguien. Fue un momento en el que además fallan las linternas no funcionaban, se vinieron abajo. A mí aquello sí me llama mucho la atención. Y cuando ya acertamos a que una de ellas funcionara, una de las que llevábamos de repuesto, y enfocamos aquel bulto, el bulto se difumina, hay una especie de niebla negra y se acabó. Y también es de esos típicos días que uno dice, ¿dónde me he metido, verdad? ¿Qué es lo que he hecho? Hay otros días que también lo hemos pasado regular. En el Sanatorio de los Muertos, por ejemplo, recuerdo en cierta ocasión cómo entramos y duramos allí 20 minutos. No duramos más, porque era la típica atmósfera, el típico ambiente que está muy cargado, que tú notas que te están vigilando, que te está mirando alguien, notas que estás acompañado, y sin embargo éramos 4 personas. El sanatorio te puedes encontrar entero vacío, 4 personas solamente, y no entramos, de hecho, ni hasta dentro, es decir, subimos por las escaleras laterales, que tú sabes que están justo antes de la entrada, a mano izquierda, subimos, nos ubicamos a mitad de un pasillo, y en esa mitad del pasillo es cuando empezamos a sentir, era la sensación, era la incomodidad, más que otra cosa. Son quizá los casos donde yo peor lo he pasado, y tampoco, como verás, lo he pasado muy mal del todo, pero sí es verdad que bueno, que a uno le llama la atención. Yo temo más a los vivos que a los muertos, como bien sabéis, me dan más miedo. Con eso sí he tenido algún desencuentro con los vivos, pero bueno, son casos que uno va viendo a lo largo de una trayectoria larga. ¿Preguntas? ¿Qué más preguntas tenéis? Yo tengo una respuesta para el final. Venga, a ver. Sigo yo, estoy aquí. Sigues tú. En tu faceta de periodista, ¿a quién te gustaría sentar ahí y tenerla sola? ¿Personaje histórico de la historia? ¿Ficticio o no ficticio? Mira, buena pregunta. Es buena pregunta. Por aquí pasaría mucha gente, ¿eh? Por aquí, por ejemplo, uno de los personajes que me gustaría sentar, fíjate, del mundo del misterio, sin duda alguna, Fernando Jiménez del Oso, al que conocí bien, pero es verdad que era una persona que guardaba tanto, que sería muy interesante sentarlo aquí, que fuera diciendo todo lo que él ha vivido, lo que él vivió, que para descanse y demás, ¿no? Luego, tampoco te voy a mentir, ¿no? A uno de los personajes que me gustaría tener aquí sentado, Jesús de Nazaret. Eso estaría bien. Estaría bien. Me imagino que el mensaje que iba a dar es bondadoso por completo, ¿no? Pero bueno, no estaría mal, no estaría mal. A Judas Iscariote, por ejemplo, ahora que está llegando la Semana Santa, que la tenemos en lo alto, no estaría tampoco mal sentarlo aquí. Personaje histórico, bueno, Jesús de Nazaret yo lo considero un personaje histórico más allá de la religión, pero otros personajes también que puede sentar aquí, por ejemplo, te podría decir que al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Montesirín, para que nos hablara de la madrugada del pánico, que estaría muy bien, estaría, eso sería entretenidísimo, nos enteraremos de muchas cosas, pero también habría muchos silencios, también habría muchos silencios y bueno, en general la propuesta que nosotros planteamos aquí hoy, que se empieza conmigo en este sentido, amén de las conferencias que vayamos haciendo, es no solo que me sienta yo me siento hoy por circunstancias, ¿no? Pero la idea es traer, por ejemplo, a Rafael de Alba, que Rafael de Alba se sienta, que podamos un poco ponernos en su papel y que nos explique qué siente un médium, que es una cosa que sabéis que yo trato de profundizar mucho, escoger a testigos de hechos paranormales que tenemos, de hecho, sentarlos aquí, hacerle preguntas sobre vivencias, sobre hechos extraños, extraer a escritores, extraer a otros periodistas, extraer a otros investigadores y sentarlos aquí que nos cuenten sus historias. Quizás de una forma más libre, no ceñidas a un guión, como siempre se suele hacer cuando hay una conferencia, sino abierta a preguntas, como estamos haciendo hoy. Ya con la segunda y termino ya toda la historia. Venga. Según tú, ¿cuál es la mentira más grande contada en la historia? La mentira más grande contada en la historia. Es que hay muchas. Hay muchas mentiras, ¿no? Fíjate, si empezamos por acontecimientos importantes, por acontecimientos gordos, nos podemos ir, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial. Cuando en los libros de historia nos dicen que la Segunda Guerra Mundial comienza, por ejemplo, porque Alemania atraviesa el Danzig y llega hasta la zona de Polonia, invadiendo antiguos territorios que eran suyos. Efectivamente empieza por ahí. Pero se nos olvida también el descontento que había en la Alemania de la época por el Tratado de Versalles, por una serie de condiciones que eran bastante rigurosas, que iban a estar pagando, porque implicaba un desarme importante que la Alemania de la Segunda Guerra Mundial no cumple, porque entre otras cosas España, entre otras cosas, se dedicó a rearmar subterfugiamente a Alemania. Es decir, aquí se sacaban muchas almas y donde se hacía el blindaje de los carros de combate salía de aquí, de España, el Wolframio salía de aquí. Se miente mucho en torno también al papel que juega España en la Segunda Guerra Mundial. España es un país falsamente neutral, era un país que de hecho había un montón de empresas que estaba gestionada por el Tercer Reich, que era la Red Sofindu, la sociedad financiera industrial, que eran casi un centenar de empresas tapaderas que realmente lo que enmascaraba era blanqueo de capitales y espías que funcionaban al amparo de credenciales diplomáticas, muchas de ellas, y que estaban en España y que funcionaba igual que Lisboa. Era una ciudad donde los aliados tenían el espionaje. España era todo lo contrario. España era donde el Tercer Reich cosía todo aquello, ¿no? Y bueno, son grandes mentiras que se desconocen, ¿no? Que siempre nos creemos lo que nos dice la historia, que en parte es verdad, pero hay que profundizar, ¿no? A mí es un terreno que me apasiona, es un terreno que me gusta mucho. De hecho, sabes que tengo un libro escrito de ello, que me metí hasta muy adentro investigando todo el tema de las redes de espionaje nazis en Sevilla, más de lo que debería, aquello me creó algún que otro problema. Que yo me acuerdo con mi madre, que todavía vivía, me decía, ¿tú para qué te tienes que meter en esos embrollos? ¿Tú por qué te metes en esos aleos? Y yo le decía, bueno, si es que uno no quiere, es que se vea arrastrado, ¿no? Y efectivamente te ves arrastrado a ello, ¿no? Y al final acabas sacando una lista con 152 nombres de espías nazis en Sevilla y en España. En Sevilla había 8, en Sevilla y en España, y acabas teniendo una entrevista con un alto cargo, con graduación militar, que te concede una entrevista, que tienes que ir poco menos que encapuchado a esa entrevista, que hay un momento en el que ese señor me mete en una sala en la que yo recuerdo que, bueno, aquellos que impresionaban, ¿no? Pues imagina, llegas a una finca, te paran en la finca, te bajan, te quitan la capucha, tú entras, no sabes bien dónde va, te meten en un salón, encienden las luces, en el salón hay un retrato de Adolf Hitler que ocupa todo ese testero, inmensa, y me sale, bueno, había dos escoltas, y me sale un señor vestido con el uniforme de las SS, con la graduación, con la calavera de plata en el cuello, y el señor se sienta y venga. ¿Qué me quieres preguntar? Te puedes imaginar que fue la entrevista más fácil que se le ha hecho en la vida, pues yo no me metí muy en contra de él, vamos. Pero si tú vienes a mi casa, allí te vas a encontrar que hay un cuarto que es el puro caos, que tiene libros, que tiene OPAR, que tiene de todo, y te vas a encontrar que hay una cruz de hierro, una cruz de hierro de segundo grado, y esa cruz de hierro tiene una historia detrás, que fue que este señor, cuando acaba la entrevista, se queda satisfecho. Ya te digo, yo cuando vi el ambiente que había allí, no me iba a meter en contra de nadie, sinceramente, porque además me hubieran hecho desaparecer en 3-2. Y aquel señor metió la mano en un cajón y me dijo, le voy a dar a usted algo. Yo le pregunté el qué, ¿no? Y sobre la mesa puso la cruz de hierro, una de las típicas cruces de hierro que se atan al cuello, y me la regaló. Y allí está, ¿no? Y fue una de las vivencias más fuertes que yo he tenido en ese sentido, por todo lo que implicaba, ¿no? Yo recuerdo que por aquel entonces nosotros hacíamos investigaciones con dos ingenieros de aquí de Sevilla, con los hermanos González, con Manolo y José González, y estuvimos durante días monitorizando cómo podíamos un poco hacer un seguimiento y demás, ¿no? Pero mira, al final todo se precipitó y dijimos, venga, como salga. Y de esa forma salió. Es decir, son otros casos, visto, que se pasa mal, pero en otro orden, ¿no? Entras en la investigación histórica, que a mí me gusta mucho, pero que es complicado. Complicado sobre todo cuando pulsas teclas a las que quizás no debes llamar. ¿Más preguntas? A ver, ¿quién se anima? Por allí hay una preguntita. Hay una pregunta de Eli, que la manda por WhatsApp para hacer. Son 4 preguntas. Una entrevista, no lo voy a ver. Espérate que la voy a grabar, que un momentito, para que ya sepa, tenga la respuesta. Ahora, espera. Un momentito, ahí va. Dice, entre los trabajos de televisión, radio, rutas, libros, redactor y conferencia, ¿de cuál no podrías prescindir por temas laborales o económicos? Pues lo primero de mi trabajo, obviamente. Lo que sostiene todo esto es precisamente el trabajo que yo tengo, ¿no? Como redactor en un periódico y como locutor de radio. Es lo que de alguna forma se sigue andando. Cuando yo hago una ruta, yo la hago al amparo de una empresa. No soy yo el que se queda el dinero, es la empresa la que lo cobra, independientemente ya del acuerdo interno que podamos tener la empresa y yo, ¿no? Pero cuando tienes que levantarte por las mañanas, si yo fuera libre en ese sentido, no me levantaba con turnos de 4 a 12, con turnos de 7 a 3, es decir, me dedicaría a lo que me gusta, ¿no? A ir preparando conferencias, a ir preparando nuevas rutas, a escribir libros. De los libros hoy día no se gana, no se vive, a no ser que venda cantidades estratosféricas de libros. Yo siempre lo digo, de mi primer libro, de la Guía Secreta de Sevilla, vendí 38.000 libros. Se convirtió en un bestseller. Durante 8 meses estuvo número 1 en las listas de libros más vendidos de España, ¿no? Vender 38.000 libros no está al alcance de cualquiera. El problema es que la editorial convenientemente pactó una quiebra técnica y nos dejó sin ganar los royalties que teníamos de aquello. Es decir, que yo siempre lo decía, ¿no? Digo, el primer libro que escribo y no el primer libro que me estafan, ¿no? Pero claro, esto es así. Y luego sí es verdad que bueno, los libros te dan alguna que otra pequeña recompensa, pero no deja de ser eso. Por tanto, ya te digo, me quedaba con mi trabajo, ¿no? A mí, ser redactor de un periódico me encanta, porque estás al día con lo que es la información. A mí me gusta manejar la información, me gusta saber lo que pasa en España, en Sevilla, en el mundo. Me gusta gestionar eso, me gusta darle mi forma a la hora de escribir un artículo. A la hora de locutar, también me gusta sentarme delante de un micro porque, entre otras cosas, me relaja mucho. Es de las cosas que no me pesa hacer porque, primero, hago un horario malo, es siempre en directo y de noche, con lo cual es un horario malo. Yo acabo, empiezo a las 11 y acabo a las 4 de la mañana. Pero sí es verdad que cuando te sientas allí, el mundo parece que se para. No hay nada, ¿no? No hay prisa, no hay nervio, no hay tensión. La tensión propia que puede tener un estudio, que también se dan circunstancias de tensión, pero bueno, son malentendidos, desacuerdos entre compañeros y tampoco es algo que se deba demostrar al exterior, pero es algo que, ya te digo, que me relaja mucho. Y luego hay otra cosa que sí me gusta, que es el contacto con las personas. Yo, cuando estoy en la calle haciendo una ruta, me gusta particularmente hacerlas porque es el trato, ¿no?, con la gente, ¿no? Ahí no le estás hablando a 100.000 personas, no le estás hablando a una audiencia, simplemente le estás hablando a un grupo de 30, 40 personas que las tienes más próximas, más cercanas. Te permites otro tipo de libertad a la hora de explicar los casos, de tratarlos. Hay otra cercanía. A muchas de ellas, de ellos, os conozco, las conozco. Y bueno, es algo que sí te da esa proximidad. Con lo cual, ya te digo, hay cosas de las que uno no puede prescindir. En este caso es el trabajo que le vamos a hacer. Y dice, ¿y de cuál no podías prescindir porque te divierte o te gusta? No, ahí ya te digo, es porque me gusta sobre todo mi trabajo como periodista, ¿no? Que me divierte hacer rutas, ¿no? Me divierte muchísimo. Yo me lo paso muy bien. Siempre lo digo, que el primero que se lo tiene que pasar bien es el guía. ¿Por qué? Porque si el guía se lo pasa bien, lo da de fondo a las personas que vienen, que sin duda alguna se lo van a pasar bien. Y eso es algo que me divierte mucho. Escribir me relaja muchísimo. Sí es verdad que yo me impongo ritmos muy malos cuando escribo, porque a mí me encarga una editorial, ahora he firmado un contrato de 5 libros y ya tengo entregado 3 y he tardado 2 meses en escribir 3 libros, pero porque yo mismo me agobio. Es decir, yo no sirvo para tener un acumulado un libro un año escribiéndolo. Yo no valgo para tener un libro un año parado, un año escribiéndolo, que parece que yo me marco que un libro normalmente lo que te piden son 50, 60 mil, 70 mil palabras. Yo normalmente me paso de largo y yo empiezo a escribir a una media de 20 folios por día. Cuando te das cuenta, en dos semanas tienes prácticamente eso, 250, 300 páginas escritas, que va bien. Por lo tanto, ya te digo, eso también me relaja bastante. Y si el tema del misterio se presta a conversaciones profundas sobre temas sin explicación, ¿tienes aún esa charla en tu vida o acabas cansado porque lo hablas de ello todo el día en el trabajo? No, a mí en el trabajo no me hablan mis compañeros de misterio. Procura mucho que no hablarme de misterio. Es decir, hay una persona que se dedica al periodismo y una persona que se dedica al misterio. Y los que me conocen no me hablan de misterio. De hecho, con Javi hablo mucho, que Javi es amigo, ¿no? O con Antonio, ¿no? Y no hablamos de misterio. O sea, podemos hablar de 15.000 cosas diferentes, pero no hablamos de misterio, ¿no? Con mis amigos, cuando me junto por ahí, sí, si ha habido algo gordo. Esta semana, por ejemplo, ha habido un artículo que he escrito en ABC que llevaba hasta allí 1,5 millones de lecturas, ¿no? Se ha convertido en viral, ha salido en un montón de televisiones, ha salido en Tele5, ha salido en... Mañana sale con Toñi Moreno en Canal Sur. Y ¿sabes qué pasa, no? Que pese a que se convierte en un fenómeno viral del que habla todo el mundo, todas las cadenas de televisión buscan en este caso a mi compañero, a Miguel Ángel, que fue el que lo investigó conmigo, cuando te ven entrar y sabes que has escrito para otro periódico un pelotazo, porque es lo que todo el mundo busca, una noticia que se viralice, no te preguntan por ello. Si saben que estás al margen del misterio, y vamos, te garantizo que mis compañeros o mis amigos, ya mis amigos en sí, cuando nos juntamos por ahí, nos vamos de copa, de lo que menos me hablan es de misterio. Y de lo que yo menos quiero hablar es escuchar hablar de misterio. Es decir, el misterio está muy bien, pero todo tiene su tiempo. Venga, y la última. En los últimos años se te ha escuchado varias opiniones sobre la Ouija en distintos medios y charlas. ¿Cuál es tu opinión a día de hoy? Uy, a mí me divierte mucho la Ouija. La verdad, yo me lo paso muy bien practicando con ella. Mira, yo he tenido etapas con la Ouija. Y tampoco me voy a esconder. A mí la Ouija no me gustaba nada. Pero nada, de nada, de nada, de nada. Porque había estudiado casos que eran muy negativos, había investigado también casos que te llevaban siempre a un callejón sin salida, y como que no me gustaba, ¿no? Investigué el caso Tomares, había problemas, me encontré un día a una gente satánica en el monasterio del Diablo con una Ouija dispuesta a hacer un sacrificio, donde va ahí. Aquello acabó en manos de la Guardia Civil y demás, ¿no? Pero, ¿sabes qué pasa? Que un buen día, yo conozco al que sería luego un excelente amigo mío, que es Luis Prado, el comandante, que falleció el pobre, muy amigo mío. Y bueno, él siempre me decía, ¿y no te animas a hacer una Ouija, esto, lo otro, patatín, patatán? Y yo la verdad es que no me animaba, ni me gustaba. Pero dice, mi cuñada sabe hacer muy bien las ouijas. De hecho, se ve todo el día viendo vídeos de YouTube de gente en México haciendo ouijas y demás. Podría que se venga un día. Y allí empezamos. Y la verdad es que yo siempre he sido muy escéptico, porque tú date cuenta, yo lo primero que estudio es un tema de ciencia. Yo estudio electrónica industrial, de lo que estoy titulado, y luego estudio ingenieros técnicos industriales. De ahí paso a la Facultad de Relaciones Laborales, y con el paso del tiempo, ya no hace demasiado tiempo, hace ya 8 años, saco la carrera de periodismo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tienes un poco de todo, ¿no? Tienes la mente analítica, pero también tienes la mente, en este caso, quizás más literaria, ¿no? Y en ese sentido, yo empiezo a hacer las sesiones de Ouija con Inma, en las rutas además, por ver un poco por dónde derivaba aquello. Y a mí me gustaba sobre todo coger a personas al azar que quisieran hacer las sesiones de Ouija, obviamente, y nos poníamos a hacerlas, ¿no? Tú lo sabes, porque has estado conmigo en alguna sesión, yo hay una manía que tengo, es que yo levanto el dedo. Sí, yo cuando está la Ouija haciéndose, tú me vas a ver que yo levanto el dedo, que el máster sigue moviéndose. Es decir, yo no lo muevo. Y eso tú lo has visto con un montón de gente. Yo no lo muevo. Y aquello se sigue moviendo. Y lo interesante es que a lo mejor cojo a estas 3 personas, y yo, y Irma, hacíamos una sesión de Ouija y me daba la vida de ella. Tú no lo sabías. Y ella no estaba haciendo la Ouija, ni lo estaba moviendo. Entonces, vamos a ver, que alguien me explique cómo es eso. No, movimiento y ideomotriz involuntario. Venga, vale. Pero es que yo no conozco la vida de Sandra. Bueno, la de Sandra la conozco. Pero yo no conozco la vida de otra persona de aquí, y sin embargo no la daba. Claro, últimamente veo muchas hipótesis en televisión de este tema, muchos estudios. ¿No sabes qué pasa, no? Que no me vale. El que lo vale de verdad es el que lo experimenta. El que lo vale de verdad no es el que coge un análisis y dice análisis científico de la Ouija, que es muy correcto, que es muy loable, que es muy respetable, ojo, ¿eh? No quiero yo menospreciar el trabajo de nadie. Pero el que de verdad sabe cómo funciona la tabla es el que le duelen los dedos hacerla. El que ha tenido mogollón de experiencias haciendo sesiones de Ouija. Yo lo cuento muchas veces. Yo recuerdo en una ocasión, recordarás, Javi, cómo nos llega, hacemos una sesión en el pabellón del miedo, y hay un momento en el que nos sale en el tablero una niña que dice que se llama Paula. Una niña que se llama Paula. ¿Y por quién pregunta? Por mamá. ¿Y cómo se llama mamá? Inma. ¿Hay alguna Inma? Allí nadie hablaba. Yo me acuerdo de eso. ¿Te acuerdas? Estabas allí. Inma no hablaba. ¿Y por qué? Ahí está. ¿Y por qué estás aquí? Mi mamá. Pero sí, tu mamá. ¿Por qué? Mi mamá no me da besito. Mi mamá no me da besito. Y papá sí. Claro, no había nadie que nos orientara. Qué raro. Y ya hay un momento en el que sale una señora, dice, mira, yo me llamo Inma, mi hija se llama Paula, mi hija murió, mi marido, desde que murió mi hija, hay una foto a la que todas las noches le da un montón de besos, y yo no, a mí no me sale. Y siguió aquello hablando, porque le pedimos que siguiera, y le dijo que sacara una foto de un cajón que tenía en el primer cajón de un mueble en el salón. La mujer impresionada, ¿por qué? Porque en el primer cajón del mueble que tienen en el salón tienen una fotografía que les regaló un amigo pintada, que es de la hija. Entonces hay datos que... No, le pidió también que le comprara una muñeca que ella le promete cuando estaba en vida. Datos que, aunque tú quieras, esa señora no estaba participando en la sesión. Ni nadie que viniera con ella estaba participando en la sesión. Entonces, claro, a mí, yo siempre lo digo, ¿no? Yo me alineo en este sentido con mi buen amigo Pedro Amorós, en el que para mí cualquier método es bueno, sinceramente. Cualquier método que me pueda arrojar luz sobre algo que estoy haciendo o sobre una persona que venga y, como el caso de Inma, se quedara tan sorprendida, ¿no? Es una ayuda. Podrás estar o no estar de acuerdo. También es respetable. Nada que objetar. Pero a mí, desde luego, me vale. ¿Más preguntas? Venga, que yo estoy deseando responder. Yo ya me he calentado. Yo tengo tres. Ah, ya tiene una. Bueno, pues, pregunta. ¿La discoteca Holiday te suena? Hombre, por Dios, hombre. Trabajé allí. No me vas allá a decir que me conoces allí. Suena un caso. Sí. ¿Sí? ¿Qué más lo pasé yo allí un día, mi hermana? Es que si te contamos nosotras una experiencia que tuvimos, que ¿en el Holiday? En la Holiday. Pero yo ya había escuchado de un camarero que decía que él era sensitivo y veía cosas mientras iba al almacén y tal. Pero eso lo había escuchado tú, yo lo había escuchado, ¿eh? Claro, y fuimos un día invitados por la dueña, la Carmen Hierbabuena, a rodar un videoclip allí de día. Fuimos vestidos de los años 80, tal. Nos llevamos allí metidas 6 o 7 horas, ¿no? Rodando el videoclip. Desde la tarde hasta las 9 de la tarde, ¿no? Sí. Y salimos, sí, que parecíamos que habíamos salido del inframundo porque sí, no teníamos ni energía. Y yo estaba mareada. Y yo decía, Dios mío, pero... Este sitio... O sea, aquí entro yo por la noche, bailo y no me pasa nada. ¿Y por qué hoy? Nos ha absorbido la energía. Nos ha absorbido, salimos, bueno, acabamos peleados todos los que íbamos y todo, ¿no? Sí, es normal, sí. Normal. Un ambiente muy negativo. Claro, tú date cuenta que... Date cuenta que el Holly... está en un punto muy histórico, ¿no?, de Sevilla, como es toda la calle Santa Clara, toda aquella zona, ¿no? Aquello es un sótano. Claro. Aquello es un sótano, además un sótano complicado, ¿eh? Allí no te, vamos, sobra decirte que ha habido incidentes gordos. Allí ha habido peleas de muerte, todo lo que te cuento es poco, ¿no? Entonces es un sitio que sí es verdad que está muy marcado. Yo trabajo allí de seguridad. Corría el año 1989, cuando yo estuve allí de seguridad. Podía tener yo por aquel entonces 18 años, ¿no? 17, 18 años tenía, más no. Y yo recuerdo que a mí me mandaban a discoteca. A mí me mandaron allí y luego me mandaron a Len. Yo me lo pasaba estupendamente en el Len, la verdad sea dicha, ¿no? Yo me lo pasaba estupendamente en el Len. Hacíamos de todo menos vigilar, ¿no? Pero sí es cierto que en el Holly, en los servicios pasaban cosas. en los servicios escuchabas gritar sin venir a cuento, y tú te decían, José, en los servicios está gritando alguien, venga, vamos para los servicios. Y se juntaba el compañero y yo, entrábamos los dos, y yo, que no hay nadie chillando. O escuchabas, ¡boom!, viaje, cuando la discoteca estaba cerrada. Y decía, ¿quién ha pegado el portazo? Vamos para adentro. No había nadie, siempre te cabía la posibilidad de que se hubiera quedado alguien dentro. Nadie, no, allí una vez que se cerraba, tontería, te va a quedar para nada. Pero unos leñazos que pegaban, por, mira, por los walkies, cuando había conciertos, yo recuerdo un concierto de Junco que lo pasamos fatal, porque allí metieron a 400 personas, y allí tú sabes que 400 personas es jodida la cosa, si para colmo no te gusta Junco, pues lo que, como en mi caso, lo que puedes acabar con un dolor de cabeza impresionante. Así estaba yo aquella noche, ¿no? Cuando íbamos así, llevábamos la emisora, la llevábamos conectada siempre, para controlar 400 personas, éramos 4 de seguridad nada más. Y sinceramente tampoco te metían en jaleo. Tampoco te metías en jaleo. Además te lo decían, si hay un problema, Policía Nacional. No os preocupéis. Pero siempre, si había alguien que se peleaba entre los 4, no había problema, ¿no? Y yo recuerdo que por la emisora se te colaban psicofonías. Que podían ser interferencias. Venga, vale, te lo compro. Pero las interferencias hacían otro ruido. No era ese ruido limpio en el que escuchabas una vocecita ahí de fondo de una mujer. Y tú decías, ¿esto qué es? Es decir, yo allí he vivido cosas gordas. Recuerdo que había una amiga mía, que Elena, que estaba en la barra de recoge vasos y demás, ¿no? Era como ella solía estar. Y cuando acabábamos, que podíamos acabar de trabajar allí a 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, acabábamos bien. Yo recuerdo que ella decía, ya acabamos y ya dejamos a doña Francisca en paz. Y yo decía, doña Francisca, ¿quién es, niña? Aquí es que hay un fantasma, me decía ella, aquí es que hay un fantasma. Y yo le decía, no me digas, sí, tú entras en el office que vas a ver tú las cosas cambiarse de sitio sola, vas a ver cómo nos desaparecen los bolsos, aparecen en otro sitio, vamos, esto es sonado. Es decir, que el Holly lo conozco de trabajar allí, como trabajé en el EN, y también evidentemente de esos hechos. No es la única discoteca rara de Sevilla, ¿eh? Tienes ahí el Coto, que hoy es abril, que también pasan cosas. Yo, una de estas típicas historias que yo no conozco, pero mi amigo Miguel Ángel Paredes, que es muy cofrade él y trabaja en una gasolinera y siempre está liado con algo, siempre me va pasando testigos que le han pasado cosas, ¿no? Entonces yo muchas veces lo digo, que yo cuando escribo un artículo, más que contar investigaciones, a mí no me daría tiempo de investigarlo todo, mi hermano. Entonces yo ya lo que cuento son las experiencias de las personas, amén de alguna que otra investigación que hago, por supuesto. Yo, Antonio, Javi lo sabe, que solemos coger los miércoles para ir a grabar en horario diurno, para luego sacarlo en la tele, y ahí están en 7 Televisión, pues casi 200 investigaciones en 5 años, es decir, que hemos investigado bastante, ¿no? Pero a mí me da el teléfono de una persona, y esta persona que trabajaba en la barra me dice que sí, que hay un problema allí, que tienen un fantasma. Pero bueno, aquello lo dejo un poco aparte. Con el tiempo me encuentro otra persona por la calle Chapinero y me dice, yo tengo una empresa de seguridad y fíjate que tengo un amigo que le pasan tal cosa, y también me entero de aquello. También en la discoteca Abril pues se ve una sombra que se parece, hay una sombra que se pasea por allí, que luego, esto está sujeto a todo, ¿no? Tú cuando lo publicas, ya hay gente que en los comentarios de Twitter, yo quiero lo mismo que se ha fumado este, ¿no? Porque es tontería. Pero en el fondo tú hablas con los testigos, tú sabes lo que hay. Pero José Manuel, antes de esa discoteca, ¿qué fue la Holiday? La Holiday era una esplanada, eso siempre ha sido. No fue un... Eso antes era... ¿Un crematorio? No. Eso es una leyenda, ¿no? ¿O un sitio de velas muertos? Eso antes era... Si tú te fijas en las fotografías que hay, sobre todo lo vas a ver en las fotografías de cuando estaban haciendo la ampliación de la calle Oriente. La calle Oriente, que era antiguamente la calle Luis Montoto, que siempre le hemos llamado la calle Oriente. Pero Luis Montoto, ¿no? Vas a ver aquella esquina que está baldía, está vacía. No, pero yo te estoy hablando de la Holiday, ¿no? De la Holiday. De la Holiday, lo que había. Se decía que allí había habido una especie de depósito de cadáveres provisional. Es que eso ya. Es que como mide 1000 metros, eso ahí, como he dicho ahora. Sí, pero aquello, aunque mida 1000 metros, aquello es chico, ¿eh? Agobia. Aquello es chico. Yo me acuerdo de una discoteca que había en Sevilla, que era la 2001, en Dos Hermanos. Una pedazo de discoteca tremenda. Yo me he pegado yo unas juergas allí, chicas juergas me he pegado yo allí. Vamos, había otra que era la Caribán, que también, ¿no? Qué tiempo, ¿verdad? Y yo recuerdo que aquella discoteca sí era grande, pero yo el Holiday la recuerdo una discoteca pequeña. Hombre, pasé un sótano. Hay otra discoteca que yo me acuerdo, una discoteca que había en Los Remedios, que era, se llamaba La Prince, que estaba en la plazoleta del Fresa, y aquello era chiquetísimo, ¿no? Y recuerdo otra discoteca, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo, que estaba en Blas Infante, pasando la comisaría, era un sótano también, y era un túnel. Pero discotecas así con historias nuestras, Holiday y el Coto de toda la vida. Todo es real, el Coto es que tú me lo has comentado directamente. Cuéntalo tú, es que yo cuando tengo un testigo delante no me atrevo a. Pues no sé si quiere hablar o no, pero no, cuéntalo. Normalmente cuando nosotros hablamos de. Yo tenía la empresa de TPV y monté la discoteca Abril, la montamos nosotros cuando antes era el Coto, nosotros que nos conocimos con 20 años era el Coto. Pero en los años 90 pues le montó los ordenadores al Abril, íbamos con el informático y estábamos solos, porque además me dieron la llave y yo escuché ruido. Digo, Rafa, ¿tú escuchas eso? Digo, aquí ni nadie. Bueno, pues nada. Pero sí escuchábamos caerse sillas. Eso, soy creyente, te lo juro por Dios. Yo sepa esto, soy. Yo tu programa los vuestros los veo a garrabaya. Está garrabaya con luz. Bueno, pues, ¿qué tonto ahí? Yo me eché cuenta. Pero al cabo de los años, yo ya me coloco en Seguritas y conozco una persona que ha sido encargado de la cafetería El Coto. Y sabe el tema. Digo, ¿tú has trabajado en El Coto? Digo, mira, me ha pasado esto, lo puedo contar tal cual, ¿no? Pues contalo tal cual. Digo, mira, fulanito, por no decir el nombre, me pasa esto, dice, claro, como que claro. Digo, si yo estuve ese día, monté 6 ordenadores, no había nadie, ni informático yo. Dice, ¿tú no sabes lo que pasó en El Coto hace años, cuando todo se estaba montando? Digo, dice, tú lo que estabas escuchando es la Lola. Digo, ¿la Lola qué? Dice, ¿tú no sabes la historia? Dice, la historia de Nicar. Vamos, este hombre es, hablando lo presente, te puedes creer porque es una persona bastante seria. Dice, Lola era una chica que pasaba allí de buen ver, y los albañiles, cuando estaban montando todo aquello, todos los lebreros, en fin, montando todo aquello, la violaron, la mataron y la enterraron viva. Y este hombre me. Vamos. Dice, yo cuando terminaba, dice, yo escuchaba, dice, ya está la Lola dando por culo. Y eso fueron los. Tú que esto me lo conocí en los años 2014, y estamos hablando que esto a mí me pasó en el 99, pero al cabo de los años me crucé con una persona en la cual me contó esta experiencia. Dice, tú no sabes, yo escuché ruido, y esos ruidos los escuché, yo no la conté a nadie, ¿no? Y lo han pasado mal porque se escuchaban caerse cosas, y como que muchas veces os escucho a ustedes, no quiere que esté aquí. Sí, sí. Y al cabo del tiempo, pues las experiencias que esta chica ni dieron con el caso, ni dieron nada, pero. ¿Y está allí? La mataron, la mataron y está enterrada ahí. ¿Y está allí? Sandra, ¿tú tenías preguntas? Sí. Te iba a preguntar que cuál era tu profesión frustrada. Porque has trabajado muchas cosas, pero yo creo que tienes una que seguro que te hubiera encantado. Sí, sí, es verdad. Mira, me has obligado a tirar para atrás, pero a mí me hubiera gustado mucho ser piloto. Es algo que me hubiera encantado. Pero nunca es tarde. Piloto de aerolínea, para mí es tarde ya. Para mí es tarde ya, te lo garantizo. Pero me hubiera gustado mucho. De hecho, era ese sueño que se tiene de pequeño. Sobre todo por eso, ¿no? Fíjate que cuando he viajado, que sabéis que yo tengo esa cosa, ¿no? Que cuando tengo un hueco, me suelo mover por Europa, ¿no? Roma, Praga, Berlín, lo que sea, ¿no? Y muchas veces me han llevado a cabina y he estado con el piloto, lo he estado viendo y a mí me encanta esa sensación. Es de lo típico que te vuelvo a decir como antes, ¿no? Hay quien se sienta delante de un micrófono y se pone de los nervios. Tengo un compañero que es José Apolo, que suda el pobre como si estuviera corriendo una maratón. Y yo le digo, chiquillo, que el micrófono no te va a comer, que no pasa nada, de verdad, ¿no? O cuando te pones de cara a cámara, a mí me relaja mucho. Yo soy capaz de meterme en estudio 10 horas y grabar 9, 8 programas seguidos de televisión. Y salir de allí, la gente súper embotada y yo sigo igual de fresco. Pero me hubiera gustado, es la sensación, esa sensación de tranquilidad ahí arriba, con eso me quedo. Luego, la vida me llevó por otros vericuetos, ¿no? Creía que mi vocación era la ingeniería técnica industrial, bien pagada, por cierto, hoy día no, y por aquella entonces sí, pero ¿sabes qué pasa, no? Que hay un momento en el que dice, a mí esto no me gusta, tengo un problema, que es que no me gusta nada. Y te sacaba buenas notas, ¿eh?, en la universidad. Y entonces, bueno, no me gusta, que no me gusta nada, vamos, que no. Te vas a relaciones laborales, a graduado social, que es la otra carrera mía, y tienes el problema que nunca he ejercido de graduado social. Nunca. De hecho, me da miedo hacer la declaración de la renta, por eso me la hacen, ¿no? Por eso me la hacen. A mí me da pánico hacer la declaración de la renta mía, no me vaya a equivocar, así que se la doy a un experto y él me la hace. Nunca ejercí de graduado social, de hecho ya estoy desfasado por completo, ¿no? Y no ejercí porque había mucha competencia, porque ya se empezaron a meter los abogados en ese terreno y taparon mucho. Y al final, tengo un artículo que gustó mucho en su día, que se llamaba Donde te pone la vida. Entonces a mí un buen día me puso en el terreno del periodismo. Y ese día, pues simplemente lo que hice fue seguir ese conducto, ese carril, ¿no? A ver hasta dónde me llevaba. Y al final me llevó, pues, a que, aunque me graduara tarde, lo hice y hago una cosa que la verdad es que me llena mucho, me gusta mucho. ¿Qué más preguntas tienes? Pues te iba a preguntar cuál fue la primera vez en la que tú sentiste el contacto con lo paranormal o con el misterio, cuando tú lo viste, porque tú me llegaste a decir a mí que tú ya veías cosas. Sí, de hecho, es que aquello es una historia muy de mi niñez, ¿no? Y de hecho la he contado porque la suelo contar con cariño. Mi madre era de Constantina, un pueblo aquí de Sevilla, de estos que cuando llega el 15 de agosto te tienes que tapar, cosa que yo odio, porque a mí en verano me gusta tener calor, ¿no? A mí me gusta tener calor todo el año, ¿no? Pero ella tenía una casa que era una casa extraña por la configuración de la propia casa, ¿no? Arriba vivía un vecino y el vecino, para subir a su casa, tenía que atravesar tu casa entera. Entonces sí, eran así, era una casa extraña. Bueno, pasaba por los dormitorios, pasaba por la cocina, era una cosa horrible, ¿no? Entonces, a mí me llamaba mucho la atención. Y ese hombre, cuando se muere, pues oye, se muere y ya está, ¿no? Y yo, como solíamos ir casi todos los fines de semana, yo recuerdo que para ir al baño, tú tenías que atravesar la casa entera y al patio, que era donde estaba, que muchas veces por no levantarte te quedabas acostado y te aguantabas, ¿no? Pero, bueno, como yo nunca he sido de aguantarme para nada, pues directamente iba. Y yo recuerdo que aquel día yo salgo del baño y noto que me están mirando. Yo miro hacia arriba, hacia la ventana, un ventanuco que había con una reja, y me lo veo ya asomado. Claro, yo era un niño, la verdad es que tampoco me enteré mucho, ¿no?, de lo que era aquello. Pero recuerdo que al día siguiente se lo dije: abuela, anoche vi a... uy, abuela, tita, anoche vi a... al pichulo. Y le decían así. Y me dice: niño, eso es imposible. Que no, abuela, que yo lo he visto. Y ya me estuvieron explicando que es que se había muerto hace dos semanas. Entonces, yo te puedo garantizar que lo vi. Te lo puedo garantizar. ¿Y esa fue como la primera vez que tú recuerdas? Sí, de hecho, los recuerdos que yo tengo del mundo del misterio y demás, el punto de arranque de todo es aquello. De mi tío Pepe contando cosas de ovni, de la gente de la del cerro del Negrillo, de la base del Negrillo en el Cerro del Hierro, contar temas de ovni muy a nivel del Tapaillo, de Callaillo, esto no lo haya comentado por Dios, porque eran gente de graduación y comentaban unas historias horribles de hablarte que por la carretera del Cerro del Hierro, la carretera de las 365 curvas, la que une Constantina con las Navas de la Concepción, y es terrorífica, es horrible, ¿no? Y yo recuerdo de hablar de seres luminosos que se paseaban por allí, cosas muy curiosas de contarnos la historia del tesoro tartésico allí escondido, mil historias que del juego de la copa. Yo la primera vez que escucho hablar de la Ouija, como el juego de la copa con papelito y una copa, es allí. Entonces, claro, aquello es el caldo de cultivo perfecto. Me podría haber dedicado a otra cosa. Es posible, ¿no? A lo mejor no me da tanto disgusto. Pero sí es verdad que, oye, que me quedé con ese recuerdo que, como ves, ha pasado medio siglo y no se me olvida. ¿Preguntas? ¿Otra? ¿Tiene otra? Sé que tienes como el Museo de los Warren, pero tu casa. Sí. ¿Cuál es el objeto más maldito que crees tú que tienes allí? Una muñeca. Ay, por Dios. Como la... Una muñeca... que es tremendo, la muñeca, porque, entre otras cosas, me la mandan de Huelva, y esta muñeca en cuestión es que arañaba a una niña. Y cuando te dicen, te la voy a mandar, claro, la gente muchas veces, cuando te está escuchando en la radio, en La Noche Más Hermosa, que es de donde viene esa muñeca, a lo mejor se cree que nosotros no llamamos a la gente, ¿no?, o que no investigamos los casos, hasta donde podemos los investigamos, ¿no? Porque evidentemente entran mucho y uno es en Almería, yo no voy a ir a Almería, desde Almería se lo paso a un compañero de Almería, pero los que son de Sevilla, de Cádiz, de Córdoba, de Extremadura, con eso me los quedo, eso lo solo cojo yo. Y la muñeca se la ponían a la niña. Ahora, la muñeca tiene una historia extraña. Ellos se mudan a la calle Méndez Núñez, de allí de Huelva, a un piso, un ático de pasta. Y cuando llegan, pues tú te puedes imaginar, el piso vacío entero. El hombre llega con su esposa y la niña, un poco para que vean el piso, ¿no? Y la niña, cuando está correteando por allí, se encuentra una muñeca. ¡Ay, papá, una muñeca! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, la muñeca! Una muñeca en su caja y demás, vamos, pues está allí. Él dice, yo la muñeca no la he puesto. La mujer dice, yo tampoco. Pues a ver quién ha puesto la muñeca. Bueno, pues habrá sido la inmobiliaria, que como sabe que tenemos una niña, la dejaba ahí como un regalo. ¿Vale? La mueblan, empiezan a vivir al cabo del mes, y la niña empieza una noche a llorar porque dice que la muñeca la araña. ¿No? Lo entienden como la excusa perfecta para acostar a la niña, la excusa que estaba poniendo para dormir con los padres. Bueno, lo dejan ahí. A la noche siguiente, la muñeca me está arañando. Claro, dormí con un niño es una paliza. Con lo cual, cogen a la muñeca, la suben en un altillo y la dejan en el altillo. En alto, a 2,5 metros de altura. La niña se pone a llorar por la noche que la muñeca la está arañando. Llegan, ven a la niña, tiene efectivamente pequeños arañazos en las piernas y la muñeca abajo. Claro, ¿quién la ha bajado? Por 2,5 metros no está al alcance de cualquiera, ¿eh? Y así varias noches, y al final escriben a la radio, cuentan la historia, y yo en antena digo, enviándola, y en mi casa está. Pero era una preparada. Y te quedas tan tranquilo. Yo me quedo bastante tranquilo. ¿En serio? Está bañado. Pero tienes que tengo una ouija que se utiliza en una sesión que acaba con muerte. Tengo un camafeo maldito también, de una familia que además todos los que han poseído el camafeo se han muerto. Ahí tengo clavos de una crucifixión real. y luego tengo muchas réplicas, ¿no? Pero no me da miedo. Ahora estoy planteando una reestructuración de ese cuarto en concreto. ¿Y no has hecho nada de la muñeca en tu casa? No, de momento no. Tengo tres gatos. Mi gato, si quieres que no te pasen cosas en una casa, pon un par de gatos en tu vida. Son animales maravillosos. Energéticamente limpian lo más grande. Aparte de que son súper cariñosos, cualquier gato. Y hay quien dice, los gatos son mariscos. No. Los gatos son muy cariñosos. Lo que pasa es que hay que conocerlos. Y si te araña, es normal, tienen garra. No tienes que aceptar. Javi trae un brazo echado abajo. ¿Por qué? Lo tienes que aceptar, ya está. Pero son animales magníficos. Pero no es del gato, ¿eh? Esto no es del gato. ¿No es del gato? Este no es del gato. Ah, pues parecía, pues hija. Que se llevan las culpas. A ver si te cortan las uñas, entonces, Rosa. Entonces, claro, son animales que son muy buenos, energéticamente limpian mucho. Entonces, ahí están. La muñeca no se ha movido. Tengo dos réplicas de Anabel. Tengo una Ragadian a tamaño natural, como era la auténtica. Tengo una muñeca de madera, como la de la película. Hay muchas cosas extrañas. Tengo copas de licurjo. Ahora estoy esperando a que precisamente me den un opar nuevo que he mandado a hacer. Tengo unos opar que son maravillosos, que es la copa de licurjo, que son unas copas labradas, que si le da la luz de una forma, tiene un color, y si le da la luz de otra, es en otro diferente. Se basa en una copa romana, que tiene un diseño fantástico del Laocoonte y sus hijos. No sé si conocéis la escultura, está en el Vaticano, es maravillosa. Y bueno, hay muchas piezas, las suelo exponer, una vez cada dos, cada tres años las pongo en el mercantil. Y hay una sala entera llena con casi ciento y pico de objetos, y ahí está. Es decir, que es interesante. ¿Qué más preguntas tenemos? Yo te iba a preguntar, pero creo que me ya me las has contestado. Venga, pregunta. Porque te iba a preguntar que de dónde venía tu pasión por el misterio. Bueno, la pasión por el misterio la potencia otra cosa, ¿no? La pasión por el misterio la potencia que con el paso del tiempo en mis manos cae un libro de Juan José Benítez que se llama El Enviado. Y es un libro que está muy bien porque te habla de la Sábana Santa, que sabéis que es un tema que a mí particularmente me gusta mucho. Si no, no habría dado el chorro de conferencias que he dado, ¿no? Y en ese libro, JJ, que es muy hábil escribiendo, te mete por otros misterios, te mete por el tema de los ovnis, te mete por el tema de las desapariciones misteriosas, te mete por los misterios históricos. Y claro, luego me leo el Caballo de Troya, que no deja de ser una obra de ficción, pero a mí particularmente es un libro que me gustó mucho, y cuando te das cuenta te tiene medio atrapado. Y luego lo que pasa es que hay un paso decisivo, ¿no? Dejar de ser simplemente un lector e implicarte, salir tú a buscar el misterio, que eso sí es más divertido. Eso sí me gusta más. Yo además tengo un problema, que me creo que tengo 18 años. Es un problema. Entonces se me olvida a veces que no tengo 18 años. Aunque rivalizo, ¿eh? En condición física rivalizo con mi hijo. Y te voy a decir una cosa, y a mí me habrás visto hacer todo tipo de barbaridades. De hacer, de entrar en un sitio abandonado por una ventana, de escalar por cortijo jurado y meterme por otra ventana, con mi hijo, papá, te va a partir la cabeza. Y yo, bueno, pues déjame que yo me la parto yo solo. No te preocupes que yo escalo, ¿no? Y irme metiendo en sitios que bueno, también es la cosa. Te exige todos los días una hora de carrera, una hora de bici, una hora de gimnasio, que es lo que yo estoy ahora. Pero bueno, al final te lo agradece el cuerpo, que también se trata de eso. ¿Qué más preguntas? Toñi, tú tenías otra. Bueno, tu otra, que ¿de dónde ha salido tu amor por los peluditos? Por tus gatitos. Uy, por los gatos. Uf. Pues mira, tenía una amiga que le gustaban mucho los gatos. Y yo había tenido perro hasta ese momento. Yo tenía mi caniche blanco, Rambo, nacido para matar. Rambo tenía unas malas pulgas que no os lo podéis ni imaginar, ese perro lo que era. Pero se murió, tuvo una... Como los perros, si los deja comer, se comen a su padre. Es decir, eso es horrible. Se comió un hueso de pollo, se le perforó el intestino y adiós. Lo tuvimos que sacrificar porque el veterinario nos dijo que no podía cenar por él. Entonces hubo que dormirlo, pobrecito. Y luego, ya te digo, yo era más de perro, pero tenía una amiga que tenía gato. Y cuando ya entras en contacto con ellos y ves cómo son realmente, la cosa cambia. La cosa cambia mucho. Cuando tú estás sentado tan tranquilo y se te sienta el gato en lo alto y empiezas a... Te quedas mirándolo y dicen, ¿y este qué hace? Y es simplemente que son así, ¿no? Y le acabas cogiendo cariño, cómo duermen contigo. Te subyuga, llega un momento en el que te atrapan, ¿no? Y tú lo sabes, ¿no? Yo tengo tres gatos. Yo estuve a punto de coger en mi casa un caracal. Es decir, un gato salvaje. Que tenía que venir de Francia. Tenía todos los permisos concedidos. Porque es una especie exótica. Vamos, un caracal es como... Se te viene a poner como un mastín. Se te pone grandecito, vamos. Grandecito. Y al final lo denegó. Denegó el... Ministerio de Medio Ambiente el permiso final que tenía que dar, si no lo hubiera tenido hoy día en casa sin problema, pero de ahí viene esa historia, esa pasión mía por los gatos. Hoy día escribo la sección de mascota de Andalucía Información, de los diarios Viva, los escribo yo, con lo cual hay vida más allá del misterio, ¿no? También es importante. Más preguntas. Si tuvieras que elegir OVNI o paranormal. Paranormal. A mí el tema OVNI me gusta, pero me cansa. ¿Tampoco has visto ninguno, has dicho una vez? Nunca. Nunca. Eso también te tiene aquí. Nunca, pero bueno, es que ¿sabes qué pasa, Sandra? Que yo ya no me conformo con ver una luz en el cielo. Ya que lo veo, que aterrice, que baje, yo ya pido la tarta entera. Es decir, yo ya que lo pido, no, hasta ahí no llegamos. Pero abducciones no llegamos, ¿no? Pero ya que pedimos el paquete completo. Yo diría, ¿qué pasa? ¿No? Claro, para yo decir, mira, no hay más remedio, esto es así. Pero es verdad, nunca he visto uno. Me gustaría, sí, me gustaría. Pero no lo he visto. Entonces... Sí, es verdad que durante muchos años me he dedicado a investigar temas OVNI. De hecho, ahí están todas las investigaciones, dos libros de OVNI, es decir, hay mucho, ¿no? Pero es un tema que me ha acabado cansando. Me gusta, ¿eh? Ojo, pero tengo a un amigo que es José Antonio Caravaca, que investiga más allá, ¿no? Va a la transufología, a ver qué se esconde detrás de todo esto. Ya a eso no llego. Ya a eso tienes que tener pasión desmedida. Y a mí ahora mismo eso no me apasiona. Y yo hago las cosas precisamente por eso, por pasión, si no, no las hago. Preguntas. Si pudieras pedir tres deseos. Estoy viendo cómo le di la vuelta para tener deseos eternos. ¿Sabes? Estoy dándole la vuelta, ¿no? El primer deseo, que todo lo que diga se cumpla. Con lo cual ya tengo deseos eternos, ¿no? No, es complicado, tres deseos, ¿no? El primero, fíjate, lo iba a invertir en hacer una causa que creo que es justa. Y es encontrar una vacuna contra el cáncer. Eso sí lo hago. El primer deseo, fíjate, me lo echo para atrás, ¿no? Me lo revierto en un tema social que es importante, ¿no? El segundo deseo que pediría... sería que nadie pasara hambre. Es muy triste ver que hay gente que se muere de hambre. Es muy triste. Y el tercer deseo sí es para mí. Que es echar atrás el tiempo. Ay, la de cosas que yo haría. Con lo que sale. Ay, la de cosas que yo evitaría o propiciaría. Vete tú a saber lo que yo haría. Ay, pero a día de hoy no me arrepiento de nada de lo que he hecho. También es verdad. He hecho cosas que han estado bien, cosas que han estado mal, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel profesional. Creo yo que todos tenemos ese tipo de historia. Pero la verdad es que no me arrepiento. Con lo cual, pero sí, no estaría mal de vez en cuando tirar para atrás y hacer, enmendar desajustes o desajustar más algunas cosas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es muy complicado. Esos tres deseos pediría. Más preguntas. Si no, sigue Antonio. Antonio entra en una libreta llena, ¿eh? ¿Con cuál de tus libros te quedarías y cuál te ha costado? Con Las lágrimas del tiempo me quedo. ¿Y cuál te ha costado más de escribir? Pues mira, el libro que más me ha costado escribir ha sido el de Kennedy. Yo siempre lo tengo como una referencia porque me costó la vida. Un tema que no me gusta. Pero era un encargo de mi jefe. Y entiendo que hay muchas personas que le gusta. De hecho, se vendió bien. Pero era muy político. Tenías que meter en... Y no, además sabéis que fue un libro inspirado. Fue un libro que soñé con él. Entonces yo ahí no me puedo esconder, ¿no? Yo digo lo que hay, ¿no? El libro de Kennedy es el que más trabajo me costó. Luego es verdad que quedó muy bien, quedó muy coqueto el libro. Quedó estupendamente, ¿no? Y el libro que más me ha gustado ha sido Las lágrimas del tiempo, porque uní tres cosas que me gustan mucho: ciencia, historia y misterio. Eran tragedias ocurridas en el siglo XX, desde arranque del siglo XX hasta el final. Explicar esa tragedia históricamente, explicarla científicamente por qué ocurre y explicar todo lo que tenía de misterio. Y aquello es un boom, aquello me encanta. Y es uno de mis mejores libros, bajo mi punto de vista. Evidentemente, las cifras de venta dicen que el mejor libro fue La guía secreta de Sevilla. Pero luego también me quedo con el libro de la Sábana Santa, el que escribo para Planeta, porque yo entrego un libro que luego lo saco de verdad, que se llama, hoy día se llama Síndrome, ¿no? Se llama así el libro, ¿no? Pero yo saco ese libro y yo cuando lo entrego, la editorial me dice que no, que ese libro no le gusta. Que ¿cómo no te gusta? El libro de la Sábana Santa. No nos gusta. Yo juraba en hebreo, ¿eh? Entonces digo, entonces, ¿qué queréis? ¿Qué es lo que queréis? Y me dijeron, tú tienes una conferencia de la Sábana Santa, ¿verdad? Digo, sí. Y una que doy todos los años. Queremos esa conferencia, el libro. Y eso les hice. Y la verdad es que tú que has estado en la conferencia... Bueno, el otro día hice la versión extendida, que es la versión real, en Castiblanco de los Arroyos, con mi amigo Gustavo, en la Hermandad de San Benito Abad. Y di la versión extendida, ¿no? Y el libro es la versión extendida. Y es un libro que... Yo lo digo, yo no cobro por hacer las conferencias. Además, vosotros lo sabéis, ¿no? Porque no me veo con la capacidad moral de cobrarle a una hermandad. Sinceramente, ¿no? Entonces, pues, y en los cines, en zona este, sabéis que tampoco, ¿no? Entonces, ahí lo que hago es precisamente eso, ¿no? Di la conferencia y es muy gratificante. Es muy gratificante cuando tú vas explicando todo, como hice aquí. Y cómo ves la cara de las personas que vienen, que se quedan muy muy impactadas por lo que están escuchando. A mí eso me llena mucho. Y por último, ¿cuál es tu inspiración o tu musa para tus libros? ¡Uf! Depende. ¿De dónde te viene? Es un estado de ánimo. Es un estado de ánimo, por completo. Mira, yo cuando escribo tengo que estar muy tranquilo, porque yo mismo me impongo un ritmo que es frenético. Poca gente sigue ese ritmo, ¿no? Cuando uno no tiene inspiración, es mejor que no siga, es mejor que lo deje, porque es muy duro empezar un libro en blanco y no sabe por dónde tirar. Y yo soy de coger carrerilla. A mí me puede inspirar una buena canción. Normalmente escribo con música siempre, incluso por las mañanas cuando trabajo. Si yo estoy redactando una noticia de suceso y estoy con música escuchándola, mis compañeros saben que me tienen que dejar. Bauti, él va a su bola. Él está a su bola, ¿no? Me encuentro con eso, me encuentro con... la mayoría de las veces, depende de lo que esté escribiendo, música. Hay otras veces que son circunstancias que me van ocurriendo y son circunstancias que también te sirven como una inspiración y tiras con ello. Hay otras ocasiones en las que las mismas amistades te pueden llegar. Hay amistades que te llegan más dentro que otras y también te inspiran. Te estarás preguntando, ¿y tu mujer no te inspira? Mi mujer me corrige los libros. Qué diferente, ¿no? Pero no, son roles diferentes. Es un rol diferente, ¿no? Entonces sí es verdad que cuando estoy en ello, cuando estoy escribiendo, pues son estados de ánimo. A mí además se me nota mucho y me afecta mucho. Las dos cosas. Yo he llegado a escribir un libro en... El último libro que he escrito lo he escrito en 2 días. En 2 días he escrito un libro. Te pones el listón alto, ¿eh? Sí, han sido 149 páginas, si quieres te lo puedo enseñar. Y ha sido otra vez a petición de la editorial. Le mandé un primer manuscrito, le gustó. Y ha cogido y dice, escríbenos otra novela. Digo, si yo no soy una fábrica de escribir, escribe otra. Y en 2 días se ha escrito esa. Es decir, depende. Depende. Ahora, luego sí es verdad que... Luego tienes que coger la moto y quemar adrenalina. No te queda otro. Esto es así. A ver, más preguntas. Lo que queráis, ¿no? ¿Cuándo descansas? Yo descanso poco. Hoy no traigo antijera, chao. Bueno, tengo un buen amigo, Kiko Milano, que es el que me recomienda... los antiojeras y las cosas esas, no es coña, ahí en los arcos. Pero, para que os voy a engañar. Pero hoy no traigo maquillaje. Pero sí es verdad que otras veces sabes que vengo maquillado a la tele. Directamente traemos toda la historia, pero dormí, duermo poco. Dormí la semana pasada, por ejemplo, dormí en total 9 horas. Porque, bueno, no podía. Ahora llevo prácticamente 2 días sin dormir. Por una caída de la moto que me pega en la costilla y me la ha roto. Y bueno, a tirar para adelante, tan tranquilo. Como no es la primera vez, pues ya uno está acostumbrado, ¿no? Uno lo tira al canto y ya está, pero duermo muy poco. No es recomendable dormir tampoco mucho, ¿eh? Se pierde el tiempo. Yo tengo una pregunta. Venga, pregunta. ¿Has escuchado el tema este de Pino Montano que salió en la televisión? Lo he sacado yo, señora. Eso, eso. Lo he sacado yo. Lo he visto y es curioso, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Mi, es curioso. Mi compañero Miguel Ángel Paredes es el que precisamente ha salido. Lo he visto, ¿no? Y es un señor que se muere la suegra, no, en Carna, se llama como la de aquí, y... A los 2 meses de la muerte de la señora, escucha un porrazo en la cocina, va a la cocina pero no hay nada. Dice, habrá sido de arriba, ¿no? Pues sabéis que muchas veces los vecinos dan unos castañazos terribles, ¿no? Al día siguiente, nuevo porrazo, va a la cocina y ve un vaso que se está moviendo solo, que se está desplazando a lo que es el borde de la encimera, ¿no? Muchas veces puede ser por el mismo agua que esté patinando el vaso cae, ¡boom!, leñazo, ¿no? Siente un ruido en el salón y tal y como siente un ruido en el salón, cree escuchar una voz y salta a la radio y salta por una canción que le gustaba mucho a su suegra, que era el Algo de mí, de Camilo Sosa. Sí, verdad. Y a partir de ahí empezamos nosotros una investigación. Hemos captado psicofonía, soy yo, encarna. Hay una serie de psicofonías que se han dicho, ¿no? Y bueno, se cree que de alguna forma, pues el alma de esa señora sigue allí. Se ha viralizado, se ha publicado en el diario ABC, donde yo publico desde hace un montón de años, todos los domingos, Y bueno, hay ocasiones en las que, mira, la puerta de la casa que también se abría. La puerta que se abría y se cerraba, como si unas manitas estuvieran manejando aquello. Y incluso luces que se encendían, se apagaban. Es curioso, ha sido un caso que ha dado mucho juego. Muchas veces, ¿sabes qué pasa, no? Que los medios de comunicación a ese nivel, tipo Telecinco, mandan reporteros al barrio como si te fueran a decir, sí, Ricardo, el del tercero. Cuando normalmente son historias que si alguien lo conoce no lo va a decir. Porque ya entra en la privacidad de la persona, o simplemente es que tú no sabes que la persona igual no quiere que se sepa. Y están yendo allí a preguntar. Van, por mucho que vayan, poquito le van a decir. Porque en todo lo que es el bloque hay un blindaje en torno a ese tema, con lo cual... Pero sí es verdad que están molestando bastante. Y son compañeros. Yo mañana entro yo en el programa de Toñi Moreno. Y soy yo el que entra, ¿no? A través de una videoconferencia. Y bueno, le explicaré el caso y en este caso es Canal Sur. Sé que el tratamiento que van a hacer es diferente. Va a ser más respetuoso. Por lo menos bajo mi punto de vista. Pero bueno, vete tú a saber. ¿Más preguntas? Por allí hay, al fondo hay una. Las famosas caras esas que se venden, las caras de Verne o como... Las caras de Verne. ¿Y eso? Pues eso son el fenómeno de teleplastia. ¿Eso se es le real llama? O no? Sí, es real, es real. Yo tengo una copia en casa. Sí. No es mentira, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Yo tengo una copia en casa, vamos. Te digo, a ver si va a ser en el suelo. No, en el suelo, en el suelo, ¿no? Están en el suelo. Sí, pero te digo, a ver si va a ser el suelo que lo provoca. No, no, no se ha hecho. De hecho, el único análisis que se le ha hecho a las caras de Verme lo ha hecho yo. Sí. Recientemente, vamos, hubo uno más antiguo que hizo José Luis Jordán. Y el otro que es el mío. Además que es suelo y paredes, ¿no? Es suelo y parte del suelo de la cocina y de dentro, paredes no. Ajá. Hay uno que puede parecer que es en la pared, pero es que está recortada la forma. Pero es un fenómeno muy interesante, ¿eh? No es la única casa en Bermes de la Moraleda que tiene fenómenos extraños. Ajá. Hay alguna que otra más. Pero lo provocaba la mujer, ¿no? María Gómez Cámara podía potenciar aquello. Eso, porque hay personas que lo potencian. Pero ella murió y las caras siguieron. Claro. Con lo cual sabemos que hay algo más. No era un poltergeist, en no, este caso. No, no, no. No tiene nada que ver. No. También es verdad que aquello está muy cerquita de la iglesia, que aquello antiguamente era parte del cementerio, y al final se unen una serie de factores que a uno le lleva a pensar que podría haber... una relación entre el pasado del sitio, el pasado histórico y lo que hay hoy día allí. Yo te quería preguntar qué virtud o qué capacidad hay que tener o hay que desarrollar para contactar con los espíritus y tal. Si, ¿a nivel con la virtud o a nivel mediúmico o perdón? ¿A nivel mediúmico o cómo? Para ver a los espíritus, tú dices, yo te digo, por ejemplo, yo te digo que las personas que los pueden ver es que tienen una sensibilidad especial, tienen acceso a un plano al que nosotros no llegamos. Me cuento, yo tampoco lo tengo. Entonces hay ocasiones en las que esas personas le viene, eso viene prácticamente de nacimiento. Y no, por mucho que te vendan que la persona se puede convertir en medium, no. La persona que es un tronco de un árbol, va a ser tronco de árbol toda su vida. Básicamente. ¿Sabes, no? No es quitarle las ganas a nadie, ni mucho menos. Pero es que es así, es que una persona que no tiene sensibilidad para eso, que igual es muy sensible para otras cosas, ¿eh? Pero la persona que no es sensible para eso no puede verlo. Sinceramente, yo he estado en un sitio muy complicado y he estado con mi amigo Rafael de Alba, y Rafael ha dicho, pues allá hay uno, y mira, ahí es de esta forma, y se pone a hablar con él, que yo lo veo y digo, te estás zumbado, se pone a hablar, ¿y qué te pasa? Esto, lo otro, y tú dices, vaya tela, y al final resulta que sí, que efectivamente allá hay alguien, y aquí hay un fantasma, el fantasma de Doña Encarna, que de hecho... ha salido también en medios de comunicación, se ha hecho en Canal Sur de hecho, y Rosa, que anda por ahí, está fuera. Rosa sí tiene la habilidad de verlo, y ella lo describió, pero es que esto que puede parecer, hay que ver las cosas que se inventan esta gente, hasta que aparece un testigo, que es el nieto de doña Encarna, bisnieto, te verifica la historia y te manda esta foto de doña Encarna. ¿Que era vecina del bloque que había aquí antiguamente? Javier. Sí, doña Encarna era, vivía en el bloque que había aquí antiguamente y era la encargada de cobrarle el alquiler a todos los inquilinos. Entonces, cuando ella ya falleció, ya estaba este edificio construido tal cual está y ella, por un cariño de apego, pues se ha quedado aquí. Y es la propia... Vamos, Encarna Sur lo sacamos hace una semana y sacamos el testimonio del bisnieto. Y es el bisnieto que... Había un bloque y era súper grande, un montón de vecinos. Sí. Toda esta esquina era una tienda de ultramarinos, un bar, una carbonería. Pues quien se encargó de hacer la obra del edificio actual fue el marido de doña Encarna. Que el sábado pasado, no. El anterior, estuvieron aquí el bisnieto y la nieta de doña Encarna. Que de hecho... Sí, porque yo me acuerdo, yo de chica entra por aquí y conozco a todos los vecinos de aquí. De hecho... Ahora cuando salgamos, te digo el piso en el que vivía la nieta de doña Encarna. Verás. Esto es sencillo, además. Un segundito, porque... El nieto nos contaba esto. Hola, José Manuel. Buenas tardes, hijo. Soy Israel, el bisnieto de doña Encarna. Te escribí este audio porque el otro día estuve en Red Actual con mi madre, que estuvimos allí haciendo una sesión de mediunidad con Rosa. Y ya bueno, Javier y Rosa pues aprovecharon y nos pasaron el audio vuestro del programa de La Noche Más Hermosa, que lo estaba escuchando antes. Y la verdad que nada, solamente darte la enhorabuena por el programa, ¿vale? Por cómo habéis llevado el caso este de mi bisabuela. Y que me alegro que, hombre, hayáis investigado y hayáis conseguido cosas al respecto. Comentarte que, bueno, que lo que necesitéis, pues sabéis que estamos a vuestra disposición, ¿vale? Igual que si algún día quieres, pues, reunirte con mi madre y sobre todo con mi tío también, porque es mi madre y son tres hermanos más, pero sobre todo mi madre y mi tío el mayor, Antonio, son los que más apego tenían con Encarna, con mi bisabuela. Digamos, de alguna manera ellos eran los ojitos derechos de ella. Vamos, de hecho mi tío fue en el lecho de muerte de doña Encarna, fue el que la llevó en brazos allí en el propio edificio y la tumbó en la cama. Vamos, que bueno, son cosas y detalles que bueno, que quedan ahí. Y doña Encarna, afortunadamente pues tenemos todo grabado, todo registrado y todo es demostrable. Muchas veces lo decimos, ¿no? Toda la información no la puedes sacar. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que no te dan permiso. Simplemente te cuentan una historia y te dicen, no vayas a sacar el audio. Entonces ahí se queda, ¿no? O no me vayas a sacar como testigo. En este caso no ha pasado eso. Es de las veces que investigamos un caso de un fantasma y sabemos quién es el fantasma. Y sabemos por qué está en el sitio. Y nos habla la familia, y nos hablan los medios, y hacemos la investigación. Y prácticamente lo tenemos todo cerrado. Hay quien nos dice, ¿y por qué no se va? Es que eso ya no está en nuestra mano. Eso ya, si no se quiere ir, es porque tiene ese apego sentimental, emocional al sitio, y no lo va a abandonar. Y nosotros no somos nadie para que se vaya de aquí, porque esta es su casa. Entonces, bueno, es curiosa, la historia ha sido muy curiosa. Otra Encarna que apareció en nuestras vidas. Está la de Pino Montano y está la del Cerro del Águila. Más preguntas. Por allí tenemos a mi amiga. ¿Qué tan peligroso es que nosotros hagamos un péndulo, el típico...? Peligro ninguno. Bueno. Pero tenemos que hacer como la ouija de, por ejemplo, cuando decimos ya no queremos hacer más preguntas, ¿cerrarlo o...? Hombre, es ideal siempre cerrarlo. Es ideal cerrarlo. Peligro como tal no tiene. Siempre que se haga un uso adecuado. Pero tampoco puede en un momento dado coger y... Primero, el uso y el abuso no es bueno. El segundo, depende de dónde lo haga. Elige también bien el tipo de péndulo. hay materiales, eso te lo puede explicar Javier, materiales más adecuados que otros, y luego es conveniente por lo menos cerrar, despedirte, porque has trabajado con energía. Sí, he trabajado con energía, y es que en el momento que se abre, que ya se le formula la primera pregunta del péndulo, tú estás abriendo un portal. Si luego no sabes cerrarlo, no a la corta, pero sí a medio o largo plazo, te puede traer ese problema. ¿Tenemos alguna pregunta más por ahí? Sí. En otras ocasiones nos has contado que te has encontrado con un sacrificio con paloma, ¿vale? Sí. Una cosa muy desagradable. Sí. Cosa que tú atribuyes rápidamente a una secta o religión. No. La atribuyo directamente a lo que son ritos de santería cubana o yoruba en Sevilla. Sí, sí, pero quiero decir que tú lo identificas rápido, es algo... Sí, sí, es que es identificable, se ve a distancia. Mi pregunta es, ¿te has encontrado algo que te haya roto los esquemas, que tú digas, esto no lo identifico en ningún...? No. No. Es que sabes qué pasa, ¿no? Que el que hace rituales satánicos y hace cosas de esas, usa siempre las mismas marcas. Entonces hay un tema que a mí la simbología me gusta mucho, de hecho tengo escrito también de ello, ¿no? Y cuando ves un ritual, lo primero que identificas son los símbolos. No te extraña, si ves un pentagrama invertido, que es una tontería porque el que invierte un pentagrama no sabe ni lo que está haciendo, el catetismo puro, o te ves por ejemplo en un sitio un cuenco de coco con sangre y una pata de gallo, ya sabes rápidamente que puede ser santería o yoruba. Puede ser candomblé también, aunque hay variantes. Si te encuentras pentagrama, es una misa satánica, en cuyo caso, bueno, para verificarlo, ves mejor el tema, si hay velas negras, la disposición, si hay algún sacrificio. Si tienes más dudas, llamas al Papa Negro y él ya te saca de duda directamente, vamos, no hay problema. El Papa Negro es una figura real, ¿eh? Es el que mandan todos los rituales negros que se hacen en Sevilla. Pero son la magia del caos también. Hay gente que se inventa... ¡Hombre, por Dios! Magia del caos hay un montón. Es que eso te lo puedes encontrar en el Polígono Norte. ¿Verdad? No es por poner el Polígono Norte, que con todo mi respeto a los vecinos del Polígono Norte. Es que allí hay una población muy alta de gente de Nigeria. Sí. Y se inventan rituales, rituales de vudú nativo, de no vudú caribeño, sino vudú nativo, vudú de Nigeria, y atemorizan a la gente. De hecho, hubo un caso de canibalismo allí hace no demasiado. Sí, un tío que le comió ordeo a otro. Sí, son cosas que no lo digo yo, que está publicado en la prensa, que se puede leer, que no lo digo yo. Entonces, claro, hay que tener cuidado porque hay mucha gente que si te lo montas muy bien, el beneficio que le sacas es muy alto, el rendimiento económico que le sacas es muy alto. Yo recuerdo a Carlos Jesús, que en paz descanse, o sea, muerto hace unos meses, murió en enero. Carlos Jesús ganaba una pasta con el dispensario que tenía, pero una pasta. Sí, yo lo he visto en sus mejores tiempos ganar 600 euros diarios. ¿Tú has visto a gente aceptar por algún trabajo negro que le haya hecho alguien? Sí. Yo también. Sí, y es desagradable, ¿eh? Sí. Y de hecho, ¿sabes qué pasa, no? Que cuando te llega gente así, los mandas para acá, normalmente. Y ya el marrón pasa a mano de Javier y de Rosa, porque es un marrón, ¿eh? Yo lo entiendo. Y también hay ocasiones en las que no puedes hacer nada, ¿no? Porque hay gente que... mira, a mí me hicieron un ritual en la moto. ¿A ti? A mí. Tú tienes... tal cantidad de enemigos para que te... Los no hace enemigos. Falta tener mucho. O mal de ojo, te pueden hacer mal de ojo. Aquello fue, mira, aquello yo llego a Canal Sur, que era cuando grabamos el programa a las 3 de la tarde, hace ya muchos años de esto, ahora el programa es en directo, y yo cuando dejo la moto, yo siempre la aparco dentro, ¿no? Además es una parte que no se pueden aparcar, pero yo aparco, porque aquella puerta está de adorno y yo aparco, ¿no? Entonces... cuando estoy subiendo las escaleras, porque yo entro por el lateral, yo entro por la puerta de empleado, me veo que le sobresale a la moto, le sobresale algo. Y qué raro, ¿esto qué es? Como la moto había pasado por taller, digo, pues seguramente es un afiche que la han pegado y se ha descolgado, ¿no? Digo, bueno, pues no pasa nada. Meto la mano y me traigo una bolsita. Digo, ¿esto qué es? Y cuando la abro, había carne picada con clavo y una foto mía. Por favor. Te han deseado lo peor. Y una foto mía. Que te muera, sé quién lo deseó. Sí. Sé quién lo deseó, por qué lo deseó y en el contexto que lo deseó. Tienes que tener cuidado. O sea que hasta ahí se ha llegado. Y claro, yo llamo a mi amigo, al Papa Negro, y le digo, mira, me ha pasado esto. Esto es un ritual de magia negra. Él me dice, efectivamente, digo, mañana quiero saber quién lo ha hecho. Tú mismo. Y al día siguiente sabía el nombre de la persona. ¿Eso se puede invertir? Sí. ¿Lo que te han mandado se lo mandas tú? Sí, se puede invertir, pero vamos, tiene que ser gente tiene que ser gente que sepa hacerlo. Uh-huh. Javier, Rosa, lo sabemos. No, no, porque se te puede revertir otra vez, porque sobre ti. Eso es, ya entra ahí la ley del karma. Claro. Entonces, si tú a ti te hacen el mal, tú devuelves el mal. Vas a recibir el mal. Tú vas a recibir el mal, pero además con sus intereses. O sea, cada vez va a ser una bola cada vez mayor. Por eso te digo que no es conveniente. Siempre te queda, ¿verdad? Siempre te queda. Hacer limpiarte y proteger. Claro, siempre en lugar de hacer eso, te cabe partirle las piernas. También. No, que no es ritual negro, no es magia negra, es magia de gimnasio y ya está, ¿no? Una buena katana. Ya está. Pero bueno, no es conveniente. Había más preguntas, ¿no? Por ahí. ¿Tú qué piensas de la radiestesia? Ah, es interesante. A mí todas esas cosas me gustan. Yo todo lo que te ayude, todo lo que indique, todo lo que abra caminos y demás, a mí me resulta llamativo, siempre. ¿Sabes? Era lo que decía antes, yo es que no cierro puertas a nada. Todo lo que te pueda ayudar, todo lo que te sirva de ayuda, para mí es válido. El tarot. Ah, el tarot me encanta. Yo soy un coleccionista de barajas de tarot. ¿Pero tú sabes echarlo? Sí. ¿Y sabes leerlo? Sí. ¿Y qué opinas del tarot? Pues que hay personas que leen muy bien el tarot y que tienen un alto grado de acierto. Rosa lo sabe echar muy bien. Hay una vidente en Bollullos del Condado, Marilú, que es muy buena. Es muy buena. No le hace falta dar las cartas. Es muy buena en sí. De hecho, escribí de ella en Google de Información y se han puesto en contacto conmigo y demás. Bien, ¿no? A mí más que el tarot, lo que me gusta es hacer la baraja española. Que digamos son los arcanos menores. Es lo que a mí me gusta, ¿no? La más difícil. Pero la mezclo, yo mezclo toda la baraja entera. Yo utilizo las 78 cartas. Yo no tengo problema en ese sentido. Me gusta mucho, el tarot es un arte. Es un arte, viene de muy atrás. Hay quien lo rechaza, porque también hay mucho sinvergüenza metido en esto. No nos vamos a engañar, vamos a llamar las cosas por su nombre. Pero a mí particularmente es un tema que me apasiona. Y tengo, ya te digo, tengo un montón de barajas en casa. La mayoría no las he usado nunca, porque yo las colecciono simplemente, ¿no? Pero es muy interesante. ¿Más preguntas? Yo te voy a hacer una batería de preguntas. ¿Una batería de preguntas? Dios. Que me gustaría que la respondieran con una o dos palabras como mucho. Es que yo una o dos palabras... Eso es muy difícil. Venga, dispara. Eso sí que es para... Una palabra que te defina. Impaciente. Una que no te defina. Una que no de nervioso. ¿Una comida? Una comida. Papaya. ¿Una bebida? La cerveza. Está la fe, ¿un animal? Está feo, pero el gato, siempre. Un libro. Un libro. El nombre de la rosa de Humberto Eco. Wow. ¿Una canción? Una canción. Uf, son muchas canciones, mi vida es una canción. Es que depende. Yo las canciones, mira, yo tengo una canción que me encanta, que es instrumental, que es de Gianni, que se llama Life in Acropolis, pero porque me gusta mucho, porque da mucha fuerza, ¿no? Pero, claro, pero yo, a mí depende, ¿no? A mí me gusta mucho la música española, a mí me gusta escuchar a Pablo López, me gusta escuchar a Pablo Alborán, me gusta escuchar a Vanessa Martín, que curiosamente a Vanessa Martín le presenté un disco aquí en Sevilla hace ya muchos años. Y todo te dice algo. todas las canciones te dicen algo, todas las canciones te traen recuerdos, todas las canciones te suben en lo que te decía antes, en estados de ánimo. No te sabría decir una. ¿Una película? Una película, El Exorcista. Amigos. Con los dedos de una mano. ¿Tu mujer? Oh, una cómplice. ¿Tu hijo? Mi hijo, ay, mi hijo. Mi hijo de momento es un aprendiz. ¿Un secreto? Es un secreto. ¿Un miedo? Hacienda. Un sueño. Un sueño. Uf, quédame tranquilo. Una mentira. Hay muchas. Yo las mentiras las condeno demasiado. Tú lo sabes. Una verdad. Igual, verdad, hay muchas en este mundo. Las pirámides. El gran misterio, ¿quién las construyó? Padre Miguel. No, Padre Miguel es un individuo que hay que tener bastante cuidado con él, sobre todo cuando se aparece. Una ciudad. Roma, siempre. No me lo pienso. Un abrazo. Sevilla también me gusta, ¿eh? Un abrazo. Me quedo con Roma. Un abrazo. Uf, depende de quién y en qué momento. Un tirón de oreja. Un tirón de oreja que me acuerde. Muchas veces me han tirado las orejas, tío. Sobre todo, ¿sabes qué? El que se pega los tirones de orejas más fuerte soy yo. Porque hay veces que publicas cosas y, como el caso de Pino Montano, y se escapa de las manos. Y en ese momento le buscas problemas a terceras personas. Y te das cuenta que a lo mejor yo no gano nada con eso. Nada. Y te das cuenta que a lo mejor has podido complicar la vida a alguien. Y te pegas el tirón de oreja. Y ahora me vas a ver publicar un perfil más bajo hasta una temporada. Porque cuando viralizas un artículo tuyo, parece que automáticamente todas las relaciones te están viendo. Todas las redacciones están viendo lo que escribes. Para ver si vuelven a sacar jugo. Y a mí es algo que no me gusta. ¿Semana Santa o feria? Feria. Feria. Feria. A mí la Semana Santa me cansa. Me gusta, pero me cansa. En la feria tienes muchas escapatorias, cuando te cansas te vas. Pero en la Semana Santa, para salir de una bulla, te las ves, te las complicas. Además, últimamente se ha perdido el respeto y la forma. Entonces, esta Semana Santa, por ejemplo, yo me voy. Yo me voy de Sevilla. Florencia, Roma, Italia, tal vez Lisboa. No lo sé. Ya lo pensaremos. Pero no estoy yo por la labor últimamente de lo que se está convirtiendo esto. No soy antiturista, porque no lo soy. Vivimos en una ciudad que se nutre de eso, por tanto no vamos a morder la mano que nos da de comer, para nada. Yo he estado en Roma muchas veces. Roma es una ciudad magníficamente decadente. Magnífica. Da gusto perderse por Roma. No hay una papelera por ningún lado. Es horrible, es un caos. Pero es preciosa. Entonces, perderte en Trastevere está muy bien. Está muy bien. Perderse entre las calles de la Fontana de Trevi, aparecer allí en la Fontana y decir, joder, vaya tela. Está muy bien. Echar la mañana en el Vaticano, está muy bien. Y es una ciudad en la que no te aburre. Irte al Museo de los Borghese, a mí el arte me encanta. Lo que pasa es que la historia del arte no da de comer. ¿Cómo que no? ¿Qué es el problema? Que sí, uy, ahí, ojalá. Pero a mí me encanta, ¿eh? Pero esta ciudad se parece mucho a Roma. Es muy parecida. De hecho, el modelo que se copia por parte del Ayuntamiento de Sevilla es el de allí. Y estamos en una situación similar. Hay muchos turistas. Pero ya te digo, no se puede rechazar eso. Eso es algo que alimenta esta ciudad. Entonces, hay que aceptarlo. Sinceramente. ¿Más preguntas? Aquí hay una sobre, ¿hay alguna investigación? La respuesta tiene que ser sí, que tú y tu gente hayáis dicho esto no puede salir. Sí, claro. Claro que sí. Y hay otras veces que nos hemos metido en investigaciones y nos han pedido que no salga, entonces no sale. Mira, yo una investigación que creía que no iba a poder salir es la de este verano del Palacio de Monsalve. Porque entramos allí al límite de lo legal, no cometimos ninguna ilegalidad, pero entramos al límite de lo legal, lo grabamos todo, grabamos a los testigos, grabamos lo que nos pasó, lo montamos y lo sacamos en televisión. Y yo creía que aquello no lo íbamos a poder sacar. Eso es lo típico que tú dices, he estado en el Palacio de Monsalve investigando y dicen, esto es mentira. Y has estado. Y cuando sacan las imágenes dicen, oye, pues verdad que has estado, ¿eh? Sí, y cuando sacan los testigos dicen, pues verdad que tienen testigos, ¿eh? El mundo del misterio tiene un problema y es que en muchas ocasiones se pone en duda lo que hacemos, las investigaciones que hacemos, ¿no? Y muchas veces que no podemos sacar los testigos. Muchas veces que no podemos decir dónde hemos estado. Por razones mil, ¿no? No podemos decirlo. Pero que de alguna manera sí es cierto que ahí están, como te comentaba antes, ¿no? En 5 años son 200 investigaciones. Mayores o menores, de más tiempo, de menos tiempo, con testigos o sin testigos, de testimoniado o no, pero ahí están. Y nadie te lo puede quitar. Nadie. Entonces, bueno, al final yo lo digo, yo me he pegado, ¿cuánto han sido, Javi? 3 semanas a piñón con conferencias, grabando programas, he acabado muy cansado. Pero al final es una cosa que es gratificante, te llena. Y se hace. Más preguntas. Allí hay otra, y por allí hay otra. ¿Quién? ¿Yo? Tú primero y luego ella. ¿Tienes algún amigo en Estados Unidos que haya hecho una investigación en el World Trade Center? ¿En el edificio nuevo que han hecho allí? No, a eso no he llegado. Tengo amigos en Estados Unidos. De hecho, yo publicaba en una revista norteamericana, que es la revista Faith. Es famosa, muy famosa allí. Sí. Y tengo muchos amigos, pero no lo han dado por ahí. Tienen que ser potentes. Son 3.000 muertos. Claro, por eso. Algo de energía ha tenido que quedar allí por narices. El edificio nuevo tiene que estar... 3.000 muertos. Algo ha tenido que quedar de energía. ¿Piensas que a lo mejor puede ser, por ejemplo, los casos paranormales que a lo mejor podemos tener algunas personas, ¿no? Que por el deseo de a lo mejor dar una pérdida familiar o algo, el deseo de tener la presencia de esa persona, ese caso paranormal lo estemos provocando nosotros mismos, nuestro propio deseo? Puede haber una proyección, puede haber una proyección de una imagen psíquica. No que... imagen, sino hechos. Hechos también. Pero... fíjate qué curioso, eso sería algo muy puntual, que por ejemplo tú estés pensando en una persona y esta taza se te desplace y se te mueva, ¿no? Puede ser un fenómeno de telequinesis involuntaria, pero cuando ya tienes otros hechos, como por ejemplo lo de Pino Montano, con esas puertas que se abren solas, que se cierran solas, escuchar voces, olores, el fenómeno de clariesencia, eso ya es otra cosa. La clariesencia no te lo provocas tú. Eso es algo que hay en el sitio. Y muchas veces ha ocurrido que te llega olor a jazmín, que te llega olor a una colonia conocida. Cuando además que otras personas... Claro. Además que otras personas lo puedan oler. Cuando también. Cuando mi madre muere, a mí me llama mi padre una noche porque decía que mi madre estaba allí. Y claro, mi madre los 2 últimos meses de vida se los pegó en Virgen del Rocío. Y cuando yo llegué a casa de mi padre, efectivamente olía a ella. Inexcusablemente olía a ella. Y eso era imposible. Es decir, me lo creo. Eso no se puede demostrar. Eso hay mucha gente que dice, no, científicamente eso te lo estás imaginando. ¿O no? Imposible. No. O no, porque me lo tengo que imaginar porque hay un señor científico que dice que me lo estoy imaginando. Pero cuando en una sala somos 3 o 4 y nos empieza a oler a puro, en medio de un sitio donde nadie está fumando y huele a puro, a ver quién está fumando. Y el tío que se murió allí, que se aparece, era fumado de puro. Pues blanco en botella normalmente es leche. Por allí hay otra pregunta, por el córner. Sí, yo, bueno, yo siempre he sido un poco escéptica en estos temas. Pero bueno, es verdad que me han pasado dos episodios que... Y es con el tema del olor. Mi padre murió hace 19 años y bueno, yo nunca he hablado mucho de mi padre. Pero es verdad que con mi pareja, pues, ella me pregunta muchísimo, me pregunta. Y un día estábamos en el salón y me pasó un olor por aquí a su perfume, pero aquí, dándome la nariz, vamos, fuertísimo. Y me quedé, vamos, impactada porque digo, joder. Y el otro día, pues, pasó igual con mi... Bueno, que hablé de mi abuela, hablé muchísimo de mi abuela, y por la noche, cuando estaba durmiendo, un olor a mierda... Sí, sí. Que me pasaba por la nariz. Esos olores malos. Y digo, coño, no estoy mintiendo. No. Porque cuando tienes un fenómeno de clariesencia y es un olor agradable o que te recuerda a alguien, en ese caso es positivo. Cuando es lo contrario, es un olor negativo, putrefacto, agrio, es negativo. Entonces es mejor que cuanto antes se abandone esa sensación olfativa tan desagradable, mejor. Pero no es bueno. No es bueno, pero que es algo... ¿Qué quiere decir en realidad? Depende. ¿Te ha pasado algo en tu casa? No, ¿verdad? Cuando me ha pasado, cuando he hablado profundamente de esa persona. Sí. Con mi pareja, me pasa con mi padre, con mi madre, que no hemos hablado mucho de mi abuela. Cuando hemos hablado mucho de mi abuela, de los temas familiares y demás, me pasó el otro día. Pues mira, yo estaba durmiendo, eso es un ejemplo de percepción. A lo mejor, antes hablábamos de sensibilidad, tú que me hiciste la misma pregunta, y a lo mejor es que en ese sentido tú eres más sensible que otras personas. Y tienes esa capacidad de verbalizar, entre comillas, un mensaje a través de olores. Es otra posibilidad. Es como se empieza, ¿eh? El mensaje es positivo, es algo bueno. Es como si estuviera alguien en ese momento contigo. Con el olor bueno. Para con el olor bueno, con el olor malo, ¿no? El olor malo puede ser otra cosa. Una presencia negativa, un disgusto por parte de esa persona. Vete a saber. ¿Dónde vives tú? Eso me pasó en Ubrique, Cali. Vale. ¿Y cómo actuar ante esa situación? Dejándolo estar. Con total naturalidad. Simplemente, lo tienes que dejar estar porque no sabes exactamente qué es lo que puede pasar. Hay algo en ese momento contigo, puntual, repito. Hay algo que ha estado puntualmente en ese momento contigo, pero al solamente ser una sensación olfativa, mejor dejarlo estar. Hombre, si la cosa va a más, entonces sí. Pero si la cosa va a más, va a haber lo que son fenómenos de telequinesis, va a haber fenómenos olfativos, incluso ya va a haber incluso otro tipo de fenómenos en un orden superior. Por eso te lo he preguntado, porque yo ya estoy llegando a una altura que pienso que a lo mejor puede ser todo en un principio el deseo de sentir a esa persona, ¿no? Lo que pasa es que no eres tú la que solamente lo sientes, que también lo siente él. Es que si lo siente otras personas no es tu deseo. Claro, lo que pasa es que una vez... Igual estás haciendo una llamada con esa ese interés, esas ganas de que esa persona se manifieste. Claro, entonces una vez que tú ya dejas de decir, bueno, voy a intentar no pensar tanto y más o menos está más estable. Sí, pues, pero que ahí es la persona la que pueda ser de faro. Igual que hay ocasiones en las que se provoca un poltergeist, puede haber ocasiones en las que mentalmente no es un fenómeno de sugestión, pero sí es un estado en el cual puedes hacer una llamada y puede surgir eso. Son, como veis, los fenómenos de tipo inexplicable, no lo voy a llamar paranormal, inexplicables, son muy abiertos. Es un campo muy abierto. ¿Qué más preguntas tenemos? Por allí hay otra pregunta. ¿Encontrarte plumas blancas por tu casa en sitios raros, detrás de un marco de fotografía, una cajita en el suelo y olor a incienso? Las plumas no son todos los días, sino... No tienes pajaritos sueltos, ¿no? Mi casa no es pájaro ni animal. Es que eso es importante, ¿no? Son buenas señales. Buenas señales. Simplemente son señales que... Normalmente cuando vienen las plumas es por un... alguien que ya está fallecido o bien un ángel quiere darte. Y el olor a incienso, pues... Me dirigía al gran poder que tengo en el patio, el olor frente al gran poder. Siempre ahí se va el olor. Pues, párate a ver qué te pasa con el gran poder. Ay, que le tengo un tordo y se le ve delante de él. Creo yo. Y dirá que se lo quite. Pues lo mejor es que o se lo quite o lo ponga una sombra total. Como pegar sol aquí en Andalucía, no te digo nada. ¿Alguna pregunta más? Yo con el tema este de olores recuerdo un caso muy famoso de torero de aquí de España. No recuerdo los toreros ni el nombre de la persona. Blanquet. Que era con la cera. Blanquet, ese caso lo tengo yo escrito. Con el olor a cera y... Mira, ese era un subalterno que se llamaba Blanquet. Él era de la cuadrilla de Joselito. Y cuando Joselito muere en la plaza de Talavera, a él le viene olor a cera. Y lo comenta a los compañeros de Terna, ¿no? Me huele a cera, algo malo va a pasar, me huele a cera. Joselito en ese momento estaba toreando. Él sale, distrae al toro, le viene el olor a cera y Joselito le dice, tápate Blanqué, que puedo yo. Y cuando él se quita, el toro directamente lo que hace es que empitona a Joselito y lo mata. Él se enrola en la cuadrilla de Granero, un torero valenciano, y estando toreando, le viene a la acera. Y empieza a comentarle a otro compañero, me huele a cera, el día que muere Joselito me olía toda cera, me huele a cera. En ese momento el toro le mete el cuerno por el ojo a Granero y lo mata. Él se queda sin torear hasta que lo coge Ignacio Sánchez Mejía, que era el torero poeta. Fue presidente del Betis, era poeta, bueno, era... Le faltó poco para ser de la generación aquella tan famosa, ¿no? La generación del 27. Y estando en la maestranza, toreando, le viene otra vez olor a cera. Los compañeros de los nervios, ay por Dios, veremos a ver si no va a ser ahora Ignacio el que cae. Total, que acabó la corrida y no muere nadie. Y a él le venía un olor a cera terrible. Y entonces se le acercó uno de los subalternos y le dice, hoy estás equivocado, hoy no ha muerto nadie. Y él lo último que dice es que le olía todo más a cera que nunca. Le dio un infarto y se murió. Había olido su propia muerte. Esa es la historia de Blanquet, muy grosso modo contada. O sea, que es una historia que conozco bien. Esa historia la contaremos cuando hagamos aquí la conferencia de Misterios de la Feria. Perfecto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Por ahí hay otra. ¿Te acuerdas de tu primera sinfonía? Sí, la primera psicofonía que yo grabo, la grabo en tiro de pichón. Una psicofonía que además fue un día en el que nos perdimos por allí, por dentro del edificio. El edificio, fuimos a investigar el edificio nos investigó a nosotros. Y esto puede parecer una tontería, pero es que nos perdimos dentro del edificio. No encontrábamos la puerta de salida, no encontrábamos la escalera. Jugaba con nosotros, ¿no? Cuando te digo que jugaba, es que jugaba, ¿eh? Y hay un momento en el que yo siento pasos detrás mía, gente pisando cristales. Yo le digo a mi compañero Jordi, a Sergio, ¿hay alguien más en el edificio? Ellos me dicen que no, yo iba alumbrando con una antorcha de infrarrojo grabando, porque nos habíamos quedado sin batería y sin cobertura, y no hay cobertura. Y en ese momento, cuando yo llego a casa y vuelco el contenido de la cámara, se escucha una psicofonía clara que se me escucha a mí decir, ¿hay alguien más en el edificio? Y una voz en segundo plano que dice, enfermizo. Aquella fue la primera psicofonía que yo grabo. Y a partir de ahí ya se coge carrerilla. Pero vamos, en grabar la primera tarde un montón de años, ¿eh? La friolera de casi 20 años, vamos. Es decir, a mí no se me daba nada de bien el tema de la psicofonía. Hay que reconocerlo. Pero la primera uno no se olvida de ella. ¿Cómo el primer mes? Eso es como todo en la vida. Todo cuando se hace por primera vez no se olvida. ¿Alguna pregunta más? Allí hay otra. Yo tengo una sobre la película del exorcista. Buena película. Muy buena. La realidad muchas veces supera la ficción. Y te quería preguntar si en alguna ocasión has vivido en primera mano o has conocido de alguien cercano de situaciones en las que ha pasado esa misma casuística o algo así. Yo he estado en 4 exorcistas en Sevilla. En 4 exorcismos. No es tan exagerado, la verdad. Ni hay una niña atada a una cama echando puré de guisante hasta por las orejas, porque eso no pasa. Simplemente te vas a encontrar una persona en una silla y el cura que trata de pinchar al demonio que lleva dentro, claro. Y es la lucha del cura con el poseído, la poseída. Poco más, ¿eh? Poco más. Impresiones, pues siempre impresiones. Una persona es retorcerse, hablar raro y demás. Pero no es tanto como lo pintan. El cine es cine. No deja de ser eso. Y el cine de terror es cine de terror. Pero los exorcismos son... Hombre, se pasa mal cuando se va por primera vez, como decía Moisés, ¿no? La primera vez nunca se olvida, ¿no? Eso es lo que ocurre. Pero no es tan abrupto como pasa en realidad. Cuando ves un fantasma por primera vez... Tú te crees que vas a ver a un ser translúcido que te da mucho miedo y resulta que cuando ves a un fantasma por primera vez, lo ves como yo estoy viendo a Javier. Lo que pasa es que sabes que esa persona ha muerto hace 20 años. Entonces dices, ¿y ahora yo qué hago? Nosotros, eso nos ha pasado. O cuando vimos al fantasma de Clara, que vimos a una niña perfectamente, como yo te estoy viendo a ti, de carne y hueso, y no te asustas. Lo que te deja una sensación muy rara en el cuerpo. Sabes que has visto algo raro. Cuando miras atrás y ves a la gente está pegada a pared aterrada. Tú no tienes esa sensación, pero sí hay algo por dentro que se te mueve. No sabría decirte qué. Pero hay algo por dentro que sí se mueve. Es difícil. Pero, José Manuel, ¿tú crees en el demonio y en Dios? ¿Como tal? En el demonio yo no creo un señor con 2 cuernos teñido de rojo y un tridente en la mano que va pinchando a la gente. En eso no creo. Yo creo que existe el mal, porque de hecho hay gente mala. En pequeña escala y a gran escala. Estamos viendo a diario. Todos tenemos a gente mala alrededor o gente que es tóxica. Y que mejor apartar. Yo a la gente tóxica las quito del medio rápido. No tengo mucho problema. No me lo pienso mucho. Pero al fin y al cabo te está haciendo daño, ¿no? Y luego, creer en Dios, claro. Pero lo que pasa es que cada uno tenemos nuestro propio Dios. Cada uno cree en Dios a su forma. Y es lo que a mí me pasa. Que yo creo a mi forma, ¿eh? Posiblemente el concepto sea diferente al que tiene Javier, al que tiene Toñi, al que tiene Antonio, al que tiene cualquiera de nosotros. Pero sí, yo creo que hay algo más. Ahora... Luego ya es cuestión de un criterio, ¿verdad? Pero creo que hay algo más, sí. Para bien y para mal, ¿eh? ¿Alguna preguntita más? Uy, allí hay otra. En el evento que estuviste en el Parque Alamillo, cuando estuviste con la psicofonía, ¿sí? Tuviste que cortar la sesión. Sí. ¿Por qué? Porque se estaba yendo de las manos. Había algo de... Porque estaba empezando a decir cosas, a señalar gente. ¿Tiene la grabación? No, porque no se grabó. Falló la grabadora. Falló la grabadora y no salió. Pero cuando empezó a dar mensajes personales, a dar nombres, a dar apellidos, que yo iba verbalizando, alguno me los callaba porque estaba afinando mucho, es cuando decidimos parar aquello. Decir, porque era lo más prudente. Por intimidad. Es que creo que el primer mensaje era para vosotras. Era para vosotras. Cuéntame qué os dijo. No es la primera vez que ha pasado. A ver, no fue mensaje como tal, simplemente que ya como estamos metidos en muchas cosas y tal, pues queríamos ver si era capaz de lo que hay presentarse allí. Y fue cuando el edificio dijo, aquí estoy. Y después dijo algo que no recuerdo. Y una señora dijo, es mi padre, y tú dijiste, no, y ahí fue cuando ya cortaste. Ahí corté. No era, dijo no. Algo también en relación. Dijo un nombre, es que no me acuerdo del nombre, que tampoco lo dije. Es que no me acuerdo del nombre, no sé si era Carmen. Que dijo, no sé. Aquí estoy, y después, creo que cómo fue, dijo, lloran mucho mis almas. ¿Sí? En la noche, y claro, era, creo que era algo para vosotras. Porque ya estábamos tan cabreados con la situación que teníamos, que ya estábamos diciendo, venga, ahora estamos aquí, si eres tú, muéstrate. Y sin decirnos nada a ninguna de las dos, además estábamos pensando... Pues es posible porque, ya te digo, aquello tuvo mucha fuerza, entró con mucho... Y de hecho, a mí la mano me quemaba. Y hay un momento en el que digo, mira, cortamos. Y es que tenemos unas grabaciones internas con... Pues yo estaré encantado de escuchar esas grabaciones. No sé si las tengo anotadas, pero tenemos algunas. Y la misma voz. Y la voz. Pues ahora si quieres te doy mi teléfono y lo hablamos. No tengo problema, se analiza y se ve cómo es. Y si quieres a nivel privado, que queda en privado, no sale en ningún lado. No va a salir en ABC. Yo voy a seguir la radio por caso de ir. No, pues no te preocupes. Es que falló, aquel día es que falló muchas cosas. De hecho, yo me puse a hacerlo con un aparato en la mano. Sí. Porque nos falló todo el sistema que llevábamos. Fue muy raro, porque no suele fallar, pero dijimos, bueno, pues venga, vamos a hacerlo así. Claro, después llevamos muchas, pero ya había mucha gente alrededor, ya digo, bueno. Sí, después que suele. Después suele pasar que se aglomera la gente, se pone en torno a ti y te agobia un poquito. Pero bueno, que no hubiera habido problema, que te hubiera acercado y os hubiera atendido, que yo atendía a todo el mundo. No hay problema. ¿Alguna pregunta más? A ver, Javier. A ver, hemos hablado algo de tu vida personal, de tu trabajo de periodista, de misterio, de ovnis. Mi pregunta es, ¿alguna vez has tenido alguna experiencia en un avistamiento mariano? Bueno, he visitado un montón de enclaves marianos, pero nunca se me ha presentado la Virgen. La verdad, vamos, nunca he visto a la Virgen, Guillo. Me he quedado solo en mogollón de iglesia, pero solo encerrado, ¿eh? Trabajando. Yo de hecho lo decía, que en su día le ponía al Cristo de San Juan de la Palma, de la Amargura, le ponía los alicates en la mano y iba haciendo cosas. Y nunca me ha pasado nada. Me he quedado en sitios que decían que las imágenes se movían. No se me ha movido. He estado en enclaves aparicionistas. No he visto a la Virgen. Me gustaría también verla, ¿eh? No te digo que no. Ahí a lo mejor el respingo era fuerte, ¿eh? ¿Y la visión de Pedrera? Bueno. Esto era una vez un señor que me contrata, ¿eh?, para hacer la producción de un programa que íbamos a ir a investigar a Pedrera, la Virgen de la Bola de Luz. Y nada, allí fuimos, venga, a Bola de Luz. A mí me tocó con una compañera redactora, teníamos que fingir que éramos un matrimonio, que habíamos heredado una herencia de 100 millones de pesetas de la época. O no, era más, era 1.000 millones y vamos a donar 100 millones. Y llegamos allí a ver a Carmen, y Carmen se nos sienta, ¡ay, hijo, qué es lo que queréis!, como ya hablaba. Y le decimos, no, mire usted, una herencia, y queremos donar algo. ¿Cuánto vais a donar? Y dice la que, en teoría era mi mujer, dice, 100 millones de pesetas. ¡Ay, el Espíritu Santo! ¡Ay, qué contento se ha puesto! Y yo decía, ¡ay, por favor! Pero claro, yo ya tenía que ser la parte mala, ¿no? Digo, pero mira, yo ya quería donar 100 millones de pesetas, mucha pasta. Yo quiero algo más tangible. Yo quiero, no sé, una prueba más evidente. ¡Ay, hijo, no te preocupes que se va a aparecer el Espíritu Santo! Digo, ¡ay, qué bien el Espíritu Santo! Lo voy a ver. Y empieza, ay, ay, ay, ay, y se mete la mano en el pecho y saca una paloma. La paloma tiesa, la paloma la había asfixiado, la paloma estaba, la pobre, fatal. Y yo la veo, la pata así ya estirada, digo, la paloma se ha muerto. Y le digo, señora, si es el Espíritu Santo, se ha muerto, no por nada. Y me dice, no te preocupes, que ahora viene otro. Digo, ah, que va a salir otro Espíritu Santo, y se sacó otra paloma. La mujer se sacaba las palomas, me parecía. Total, se sacó otra paloma. Y yo me la miraba y decía, joder, digo, está bien, se nos ha aparecido el Espíritu Santo. Claro, yo no le podía decir a la mujer que no me lo creía, ¿no? Yo tenía que hacer que me lo creía. Digo, pero yo quiero algo más. Que venía aquí para una paloma, que son 100 millones de pesetas, ¿eh? Ay, ay, hijito mío, no os preocupéis. Venid el miércoles que se va a aparecer la Virgen. Digo, ay, vamos a ver a la Virgen, por Dios. Qué alegría, la Virgen se nos va a aparecer. El miércoles vamos para allá. Claro, hay que tener en cuenta lo que éramos cada uno. Éramos productores y redactores de un programa de televisión a nivel nacional. Al descubierto. Y aquel día ubicamos en lo alto de una loma tres jeeps con focos ultrapotentes, ultrapoderosos, apagados, los tres. Nosotros en la otra parte, y cuando ya se va a aparecer la Virgen, viene un señor con unas vallas, las pone, las vallas de esta amarilla del Mopu, vamos. No, es que la Virgen hay que verla de lejos. Con la leche, con la Virgen. No la podemos acercar. No, la Virgen es que la Virgen se va a aparecer. ¿A qué hora se aparece? Más o menos. Que tengo cosas que hacer. A las 2:30 se aparece, ¿eh? A las 2:30 se aparece la Virgen. Mira qué bien. Allí toda la gente, Virgen Santa, todo el mundo cantando, un espíritu allí, la Magdalena allí, la otra, se llamaba como la ministra, Magdalena Álvarez. Y hay un momento en el que vemos una cosa blanca con una luz que se movía. Y toda la gente, la Virgen, la Virgen. Yo digo, pues será la Virgen, yo sé, la gente lo dice, la Virgen moviéndose para allá, para acá. Claro, yo estaba viendo aquello y yo decía, allí está la casa, anda un buen trecho, pero un buen trecho, y allí con el candil, a la luz, la gente decía, la luz, la luz, la luz, a la luz, a la luz, Caroline. Claro, y ya hubo un momento en que decimos a los jeeps, tira para abajo, encienden las luces, ¡plaf! Y bajan. Cerro abajo, mira. Si tú vieras a la Virgen correr para la casa, lo que corría la Virgen para atrás. Claro, ¿yo qué hago? Yo me salto la valla y el cámara detrás. Hay un momento en el que tú te tienes que ubicar detrás del cámara, porque si no le tapas el objetivo. El cámara tiene que sacarlo, entonces lleva detrás de él. Y mira tú por dónde, que a la Virgen le vamos ganando terreno. Por aquel entonces tenías que correr más que yo los 100 metros, y eso era muy complicado, ¿eh? Cuando la tenemos ya, nada, de aquí a la pared, la Virgen estaba ya a tiro. La Virgen se cae. Se pegó un jardazo la Virgen de 3.000 pares de narices. Y es el momento en el que el cámara enfoca, ve cómo se ha pisado una sábana de raso que llevaba por lo alto echado, el candil por allí tirado, se vuelve para atrás y se le ve la cara a la Virgen, y era la propia Carmen. Entonces, bueno, allí salimos escortados por la Guardia Civil aquella noche. La gente nos quería palear. La gente, ¿pero por qué la Virgen? ¿Qué es eso, la Virgen? Y yo, señora, que no es la Virgen, que la Carmen está disfrazada, que no es la Virgen, que me deje ya. Aquel día las pasamos moras. Aquel día estuvo muy divertido. Pero bueno, muy divertido ahora. Sí, claro, en aquel momento. Ahora que han pasado 30 años, pero cuando te pilla en el momento, yo creía que... ¿Ha muerto ya el pueblo? No, no vayan a ser que me conozcan, ¿no? Bueno, me van a conocer en la tele, ¿no? Está en la primera rotonda. Pero no. Persona no grata. No, persona no grata, además está todo el equipo que hicimos aquello, vamos. Yo me lo pasé muy bien, además lo pagaron muy bien. Pero Pedrera. Luego está Liguerón, que también es otra zona. Pero allí, ya te digo, allí la pasamos mal. Aquel programa era de Antena 3. Santiago Acosta. Y yo me lo pasé muy bien aquellos días. O también fuimos a ver a Carlos Jesús. Con Carlos Jesús me divertí mucho. Me lo pasaba muy bien con sus historias. Estaba zumbadísimo. Pero bueno, eran historias que al final uno mira atrás y se ríe, ¿no? Yo me río, ¿no? Porque son locuras que se hacen, ¿no? Hoy lo volvería a hacer. Hoy lo volvería a hacer otra vez. Yo sin lugar a duda me volvería a meter en ese fregado. ¿Sabes lo que yo digo? Lo que yo disfruté en ese momento, me lo pasé estupendamente. Pero también es verdad que fue peligroso. Pero bueno, en esta vida no hay nada que no tenga riesgo. Es decir, aquí yo tenía un jefe en el banco, cuando yo trabajaba en el banco. Y a mí me ascendieron, ¿tú sabes por qué? mí me cogen y me dan un ascenso. Y yo digo, ¿por qué? Pues no era el que más papeletas tenía. Había un montón de pelotas y demás, ¿no? Y dice, porque cuando hay una reunión, el resto de la gente a todo me dice que sí, pero tú me llevas la contraria. Cuando hay una reunión, o ya en el trabajo normal, nadie se arriesga, pero tú te arriesgas. Cuando hay que tomar decisiones, la gente delega para que la decisión la tome yo, pero tú tomas las decisiones por tu cuenta. Y al final es el que se arriesga el que se lo lleva. Y eso era lo que yo solía hacer. Asumía muchísimos riesgos, tanto en el trabajo como a nivel personal. Pero al final la jugada no me salió muy mal del todo, la verdad. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Thank you.